RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Estamos aquí para darle los buenos días a la República Bolivariana de Venezuela, a todos nuestros compatriotas. Desde aquí, desde Caracas, la Radio Nacional de Venezuela transmite el programa número 26 de Aló Presidente, el primero de este año 2000 con el primer mandatario nacional. La semana pasada estuvimos en Vargas con casi todo el Consejo de Ministros en nuestra nueva emisora, una emisora solidaria, una emisora de emergencia, la RNB Vargas 88.5 FM, que está prestando un valiosísimo servicio a toda esta comunidad valiente del estado Vargas. Y transmitimos de la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía. Hoy estamos aquí para hablarle a todo el país y darle la bienvenida este año al presidente de la República después de esta terrible tragedia que nos conmovió. La historia de Venezuela ha cambiado después de esta tragedia que no tiene título para definirla. La memoria de todos los venezolanos se sacudió con esta tragedia. Hoy cumplimos exactamente un mes y en nombre de todos los venezolanos les damos muchas gracias por la solidaridad prestada a todos los organismos, la empresa privada, particularmente el Ejército de Venezuela. Y como dice Eclesiastés, hay un nuevo tiempo, un tiempo para levantarnos, un tiempo para comenzar de nuevo. Venezuela va a vivir, vamos a transformar este país, Miguel Ángel. Así es, y a partir de este momento, Aló Presidente lo retransmiten 23 emisoras en todo el país. E incluimos también la nueva estación del Estado Vargas y del Estado venezolano, RNB Vargas 88.5 FM, y las otras cuatro emisoras del complejo radial de Radio Nacional de Venezuela. En este programa número 26 de hoy domingo 16 de enero del 2000 nos acompañan en el estudio el ministro de Desarrollo de Salud y Desarrollo Social, Gilberto Rodríguez Ochoa, el ministro del Trabajo, Lino Martínez, el ministro de la Secretaría, General Francisco José Rangel Gómez, y el comandante William Fariña, presidente del Fondo Único Social. Así que ahora con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, hermano. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Señores ministros, amigas y amigos, Teresita y el equipo. Bueno, domingo 16 de enero del 2000. Es el primer programa de Aló Presidente en el que participo. El domingo pasado estaba medio knockout, pero afortunadamente estamos en pie desde el mismo día domingo en la noche. El primer programa de Aló Presidente en el que participo directamente en este siglo, en este milenio. Y este será el siglo de Venezuela. Este será el milenio de Venezuela, de la paz verdadera, del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo político, democrático, verdadero, serio, del desarrollo integral del país. Pidamos a Dios porque así sea, ya que Juan citaba el Eclesiastés, Juan. Así es. Sí, veo que andas por esos caminos. En estos tiempos hay que tomar en cuenta. Estás tomando ese camino, qué bueno, vale. Gracias. El camino de Dios. Bueno, fíjense que, hablando de Dios y su permanencia, pues, en verdad uno se siente, a pesar de que ya ha pasado un mes de aquella tragedia que sacudió el alma colectiva y el cuerpo nacional, a pesar de eso, pues, la herida, el sentimiento está a flor de piel. Ahora venía entrando yo acá a Radio Nacional de Venezuela, a estas instalaciones donde hay tanto afecto, tanto cariño. Uno llega y se siente de una vez en casa e impactado por una vibración humana tan impresionante. Y le dije a Teresita, siento aire. La siento allí detrás de ese panel con su sonrisa, ofreciendo café, pasando el dato, pendiente de todo. Sí, hace un mes, junto con tantos venezolanos, se nos fue Aide Briceño, era nuestra jefa de producción. Pero no se fue. Se fue, pero no se fue. Porque aquí se siente ella. Aquí dentro de este equipo esplendoroso, magnífico, de Aló Presidente. Así que, Aide, estás aquí con nosotros. Y así como tú, los venezolanos que se fueron físicamente, pero ayer recorríamos las calles de Vargas. Una vez más. ¿Cuántos recorridos en este mes que ha pasado? Y ayer, con la visita que nos honra y nos estimula mucho más del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Está aquí en Venezuela, hoy debe haber salido, aunque el tiempo no está muy bueno, pero debe estar ya rumbo a Higuerote con su delegación de España que vino a seguir ofreciendo apoyo del rey de España, del reino de España, del gobierno español. Así que Venezuela le da la bienvenida calurosa al príncipe de Asturias y a toda la carga humanitaria y a toda la bondad de esa gente española, que esos hermanos españoles que tanto queremos. Gracias a España, a toda la España. Igual nos visitó ayer y sigue con nosotros hoy. Seguiremos trabajando al salir este programa con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, este extraordinario latinoamericano y hombre del mundo que es Enrique Iglesias, no el cantante, como dice. Él siempre dice, no soy el cantante. Enrique Iglesias, el uruguayo, el presidente del Banco Interamericano, quienes nos han ofrecido apoyo inmediato ante la crisis hace un mes, casi que el mismo día. Y ahora están evaluando ya la fase estructural para apoyarnos de manera mucho más firme en el proceso de reconstrucción de Vargas y de Venezuela, porque, bueno, aquí no podemos hablar solo de la tragedia del 16 de diciembre del 1999, no. Aquí tenemos una tragedia histórica, es una tragedia de medio siglo. Y como lo hemos dicho desde hace un año, estamos apenas comenzando la reconstrucción de todo el país que fue destrozado en buena parte después de estas décadas de desgobierno, de corrupción, de incapacidad, de insensibilidad, de falta de planes, de falta de rumbo, de falta de liderazgo, de falta de humanismo. Bien, pues recordando a Aide y a todos los que se nos fueron, pero que en el fondo no se fueron, miles y miles de venezolanos, aquí estamos hoy exactamente a un mes. A Lino Martínez, ministro del Trabajo, hombre revolucionario de este pueblo. Un mes exactamente de aquella tragedia, de aquel latigazo, porque fue así, un latigazo que partió el alma y que la tiene allí, nuestra alma, nuestro coraje, nuestra voluntad, allí, siempre presta para asumir el reto. A un mes de aquella tragedia, creo que es conveniente hacer lo más brevemente posible, evaluación de qué pasó, por qué pasó, qué se hizo o qué se ha hecho en este mes, cómo estaba la situación hace un mes y cómo está hoy y cómo seguirá, hacia dónde vamos, cómo seguirá evolucionando, cómo seguiremos manejando esta catástrofe de la cual, y es bueno decirlo, no teníamos precedente en toda la historia de Venezuela. Ninguna, no había, no teníamos, creo que, catástrofes parecidas que ocurrieron aquí, ninguna llegó pues a la cantidad de ni mil muertos. Yo recuerdo que uno se horrorizaba hace apenas 2 años cuando vimos por allá un terremoto en la India y 1000 muertos, uno se horrorizaba. Uno decía, Dios mío, uno se imaginaba 1000 muertos, pero qué cosa tan grande. En verdad es una cosa demasiado trágica, hablar de un muerto, ahora 1000. Así de un día para otro, familias enteras. Bueno, imagínate lo que nos cayó a nosotros. De un momento a otro, allí cálculos, ninguno de ellos oficiales, solo extraoficiales, solo aproximaciones, solo cálculos, pudiera haber 15.000 muertos, 12, 18, 20.000, no sabemos, y es posible que nunca se sepa con exactitud, es lo más probable. Que nunca sepamos con exactitud cuántos muertos quedaron sepultados allá, en Vargas, y algunos aquí en Caracas, pero en Caracas la situación fue más manejable, controlable, rápidamente, afortunadamente. Ahora, fíjense que ayer, por cierto, me pasaban, me llegó una encuesta hecha el 11 de enero, hace apenas 5 días. Una encuesta Data Analysis. Me la hizo llegar un buen amigo. Y hay una serie de datos, yo solo voy a decir algunos. Fíjense que tiene que ver con el alma colectiva. Fíjense ustedes una pregunta que hace Data Analysis. Esta encuesta fue hecha ahora, hace una semana atrás. Considerando, esta es la pregunta, considerando el impacto de las calamidades y la forma como respondimos ante ellas, ¿cómo se siente usted frente al futuro del país? Fíjense ustedes, más pesimista, porque creo que no supimos unirnos para responder ante esta tragedia, dice 1.7%. 20% dijo ni optimista ni pesimista. Creo que con más esfuerzo y unión de todos se podrá levantar al país. Ahí anda, 20%. Sin embargo, creyendo que se levantará el país, por supuesto. Y un altísimo porcentaje, 76.7%, después de la calamidad dice que se siente más optimista porque el país demostró una gran unión y capacidad de respuesta. Esto es indudable, indudable. Ese 20% y ese 1.7%, pues habría que, respetando por supuesto su opinión que es libre, pero sin embargo invitarlos pues a que abran un poco más los ojos y quizás el corazón y quizás la conciencia. Lo que aquí pasó le demostró al mundo de lo que es capaz Venezuela. A nosotros nos cayó de repente una fuerza equivalente. Ayer me comentaba alguien viendo el desastre después de un mes, todavía se ve la huella y se verá durante mucho tiempo más. Bueno, me decía alguien, esto pareciera que cayó una bomba atómica aquí. Pareciera que cayó una bomba atómica allí, en el litoral. Y aquello destrozó y cayeron no sé cuántas toneladas y aquel desastre, aquella calamidad. Bueno, e inmediatamente nosotros comenzamos a sentir por todas partes la reacción fervorosa, solidaria, hermosa ante el dolor, ante la crisis, ante la tragedia. Yo recuerdo claramente que el día 15 de diciembre, pues, estábamos en el referéndum, estábamos desplegados por el país, todos, y afortunadamente, ayer me volvía a repetir alguien en Vargas, en una esquina de Macuto, una señora con unos niños que iban, están sacando algunos de los enseres que allí les quedaron. Me decía una señora, Chávez, menos mal que hubo referéndum. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Para oír el raciocinio de una mujer del pueblo. Y esa es una cosa que anda recorriendo Vargas. Menos mal que hubo referéndum. La señora me dijo, bueno, porque yo fui a votar donde me correspondía, a pesar de la lluvia. Ella me dice que fue a votar en la tarde. En la tarde se desplazó de su casa, donde vivía, y se llevó sus hijos, para no dejarlos solos, votó y se quedó para dormir en casa de una amiga en otro barrio, muy cerca de la mesa de votación. Bueno, donde ella vivía, ahí no quedó nada, aquella madrugada amaneciendo el 16. Otro señor me había dicho ya hace unos días, Chávez, menos mal que había referéndum. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, bueno, porque muy cerca de mi casa estaban los soldados. Esa fue una, gracias a Dios, que hubo referéndum y el Plan República estaba desplegado, no solo en Vargas, en todo el país, pero en Vargas particularmente. Miren, si eso no hubiese sido así, y yo no sé por qué hace como 2 meses nosotros discutiendo con la Asamblea Constituyente y con los equipos electorales, asesores, estábamos discutiendo las posibles fechas, ¿no?, del referéndum. Y bueno, todo indicaba que había que hacerlo el domingo 18 de diciembre. Yo no sé por qué a alguien se le ocurrió. No, chico, vamos a hacer eso el miércoles 15, ¿vale? ¿Por qué no el jueves? ¿Por qué no el martes, no? El miércoles 15, alguien dijo, creo que fue Miquilena, bueno, la asamblea decreta día feriado, no laborable, como al final ocurrió. Y eso fue otra ventaja para mucha gente, que fue día no laborable. Pudieron salir, salieron de sus casas, estaban por fuera algunos, a visitar familiares, qué sé yo. Otros no fueron a trabajar, me decía una muchacha también hace como 2 semanas. Menos mal que no era laborable ese día, decía ella. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, porque yo no fui a trabajar y el sitio donde yo trabajaba, en la mañana, eso quedó arrasado. En la noche, pues, para el otro día. Lo de los soldados, desplegados por todas partes. Entonces dice mucha gente que gracias a Dios ellos tuvieron a quien acudir. Los soldados, ustedes saben que tienen radio. Todos los puestos estos en las mesas electorales tienen un oficial, coordinador de varias mesas, todo un sistema, pues, que está capacitado para activarse en defensa ante cualquier ataque, cualquier emergencia. Inmediatamente se activó el Plan República, pero los soldados comenzaron a despreocuparse por las urnas electorales y comenzaron entonces a integrarse a la población para enfrentar aquel desastre. Mira, yo recuerdo la madrugada del 16, en la casona, amaneciendo. Recuerdo que Martínez Morales, el general jefe de la Casa Militar, estábamos allí en contra, porque hay que ver cómo comienzan a correr las mentiras. Fíjate tú. Y esto lo quiero comentar ante toda Venezuela, porque yo estoy seguro que la mayor parte de los venezolanos no cree esto, pero pudiera haber algún incauto que lo crea. Porque aquí hay razones para creer cosas, pues, ¿no? Y como hay una técnica de rumores, ¿no, Juan? Tú que sabes de eso, porque tú estudiaste comunicación social, ¿verdad? Sí. Empieza un rumor a sonar y a sonar. Goebbels, mentiras y mentiras todos los días repetidas, alguna gente puede creer que es verdad. Mira, yo ayer leí, yo no había leído esas cosas, porque a mí no me gusta leer basura. Ya yo estaba enterado que decían por ahí que Yoike estaba allí en, ¿cómo se llama esta isla? Que yo ni conozco, en La Orchila. Llanero no va para la playa. Sí. En La Orchila. Pero no, ayer leí algo que estaba saliendo para ahora por internet y correo electrónico y esta cosa. Un escrito bien hecho, bien redactado. Y a ese escrito se lo atribuye un supuesto oficial de la Armada que dice que estaba en La Orchila. Fíjate tú. Yo no lo traje, yo anoche lo vi y dije que me lo trajeran, pero no lo veo por aquí. Eso está circulando en internet. Un oficial o alguien que dice, yo estoy seguro que no es ningún oficial activo al menos, dice que yo, oficial de la Armada, estaba en la Orchila y me consta, dice, no son estas palabras, pero él dice que él le consta que yo llegué a medianoche a La Orchila. A medianoche estábamos nosotros terminando de reunirnos allá en el Palacio de los Ministros. Incluso Gruber a esa hora salió por ahí a un sitio donde estaban unos damnificados y me reportó posteriormente que los llevó al Parque Naciones Unidas. Bueno, pero dice este escrito que anda circulando por ahí por el mundo, además, porque esto sale ahora por el mundo entero. Y lo mandan en inglés y en francés para que lo lea el mundo entero. Y a lo mejor lo agarra un periodista por allá en Alemania, qué sé yo, y lo publica. Y sale en prensa internacional esa infamia de que el presidente Hugo Chávez estaba emborrachándose mientras había una catástrofe, ¿no? Así circulan las mentiras en el día de hoy por el mundo. Y bueno, entonces yo me divertía mucho ayer, pero claro, en el fondo a uno le da dolor tanta capacidad, ¿no?, de maniobra y de invento y de mentira. Dice que ahí estaba un grupo de invitados internacionales, incluyendo al presidente Fidel Castro. Y que allí, bueno, como uno dice en criollo, Juan, ahí nos entramos a palos toda la madrugada celebrando el sí. Un festín. Y que, bueno, yo me enteré fue ya en la tarde del 16 del desastre, pero que como andaba bajo efectos del alcohol, así dice, yo no pude hacer nada hasta que volví en mí. Y fue en la noche ya que me echaron aire, sería, y me bañaron. A lo mejor que le hablé al país, ¿no? Bueno, una cosa así. ¿Qué capacidad de mentir? Yo estoy seguro que los que inventan esto, no, a lo mejor estoy siendo injusto, pero por el tipo, por la calaña, ¿no? Estoy seguro que ni un vasito de agua le han dado a un damnificado. Estoy seguro que no movieron ni un pelo de su cabello. ni arriesgaron ni un pelo para atender la tragedia de los venezolanos. Entonces yo debo al mismo tiempo que explicarle al país, y esto parece que es una tarea eterna para mí, salirle al frente por la dignidad no solo de mi persona, sino del mismo pueblo venezolano, a esta mentira y a estas mentiras que tratan de manchar, de poner a dudar a mucha gente, no tanto aquí en Venezuela, porque aquí nos conocemos casi todos, sino más allá de las fronteras venezolanas. Pero yo estaba recordando, y por eso me llegó el recuerdo de esta tamaña mentira, que en la madrugada del 16, ustedes recuerdan que el 15, bueno, el triunfo del sí fue esplendoroso, y hubo un nivel de votación superior al del referéndum del 25 de abril. Aquí en Venezuela ha habido, dame otro cafecito, por favor, ha habido aquí en Venezuela dos referendas en la historia, el del 25 de abril y el del 15 de diciembre. Bueno, estamos comenzando apenas un proceso que aquí no se conoce muy bien, un procedimiento, no es lo mismo una elección de presidente o de gobernador o alcalde que un referéndum nacional. El referéndum del 15 de diciembre fue mucho mejor en participación que el del el primero que hicimos el 25 de abril. Fue mucho mejor, la diferencia es apreciable. Incluso, pues ese día, porque también se ha dicho, incluso eso sí lo sacó la prensa internacional, que nosotros los venezolanos, ya no se me acusa solo a mí, también se me acusa a mí, y eso es el mismo laboratorio de mentiras, que nosotros no le hicimos caso a la tragedia porque estábamos empeñados y empeñados en hacer el referéndum. Que hemos debido suspender el referéndum para atender la tragedia. ¡Qué mentira! La tragedia verdaderamente se desató a partir de la madrugada del día 16 de diciembre, hace exactamente un mes, un día como hoy, hace un mes. El día 15 de diciembre, en el estado Vargas, que fue el más afectado, a las 9 de la mañana, porque yo tenía comunicación permanente con el Plan República y con, bueno, diversos entes regionales, pero especialmente con el Plan República y el Consejo Nacional Electoral. A las 9 de la mañana en el estado Vargas se habían instalado más del 90%, a las 9 y tanto, casi entre 9 y 10 de la mañana, se había instalado en Vargas casi el 90% de las mesas electorales. Me recuerdo que me dijo el general Salazar que habían tenido que cambiar solo 3 o 5 mesas de sitio y que habían colocado, le pregunté incluso, mira, pero ¿y cómo hace la gente que vaya a votar allí para saber? No, se puso un cartelón grande y se quedó un soldado allí en la puerta y el que llegue lo llevan, es a 4 cuadras, de cerca, porque estaba inundado, qué sé yo, un colegio. Bueno, así que la tragedia se nos vino en la madrugada del 16. Yo recuerdo que en la madrugada del 16, pues nosotros estábamos pendientes y teníamos una situación que la vivimos en carne propia, porque se estaba viviendo por radio. Allá en la residencia presidencial de la Guzmania, allá en Macuto, donde yo tampoco, no la conocí, fíjate, la conocí fue ahora bajo el lodo, le pasé a los techos por encima. Yo jamás fui a la Guzmania, no me dio tiempo. Estábamos haciendo una escuela ahí, lo lamento porque eso era para una escuela, ya se estaba transformando en una escuela. En la Guzmania, el teniente y los soldados que estaban de guardia allí, porque ahí había armamento y munición, un puesto militar, pues, de custodia, y algunos empleados civiles, una señora, la cocinera, etcétera, estaban en el techo, y ellos por radio nos decían, bueno, estamos aquí, pero y se oía las piedras, ¿no? Esto está lleno de piedras, las piedras están chocando, esto se puede caer, la casa tiembla, ¿no? Es una casa fuerte, tan antigua, ¿no? Del siglo pasado. Y se oía, ¿vale?, el rumor. Entonces yo le decía al general Martínez, bueno, pero no podemos hacer nada, chico. Decía, no, pero es que no se puede entrar, ni por aire. Era la madrugada y no se veía nada, ¿quién va a entrar por aire a dónde? Ni por tierra, la misma autopista Caracas-La Guaira ya no se podía pasar y la carretera hacia Macuto y los Caracas pues estaba destrozada en toda su extensión y por mar tampoco. Entonces era un sentimiento de verdad desesperante oír a aquellos muchachos por radio decir que el agua sigue subiendo, que siguen cayendo piedras y uno sin hacer nada, pedirle a Dios pues. Y así como esos muchachos, pues mucha otra gente que estaba en los alrededores allí en Macuto y a lo largo y ancho del litoral. Recuerdo que ese día 15, el día 15, nosotros hicimos un consejo de ministros, celebramos, suspendimos, había una reunión en Palacio, en la puerta del Palacio, que habíamos invitado al pueblo a celebrar el triunfo con música. Nosotros, yo mandé a suspender eso a las 6 de la tarde. Y recuerdo que comencé la cadena nacional como a las 9 de la noche diciendo, este ha sido un parto con dolor. Porque ya teníamos las primeras cifras de cadáveres, de muertos. Estamos satisfechos con los resultados, pero no tenemos nada que celebrar. Tenemos aproximadamente 20 muertos en el estado Vargas, en Caracas. Claro. Usted comenzó ya a dar noticias de la tragedia. Ya cuando a mí me hablaron de que había 20 muertos, dije, Dios mío, ya no es una persona que desapareció, que andan buscando una persona o dos personas. No, son 20 muertos ya. A esa hora, 20 muertos ya, pues, contabilizados, ¿no? Así que yo me comencé a dar cuenta de que, y empezamos a alertarnos esa noche, llamamos al Consejo de Ministros y nos quedamos atentos a ver cómo evolucionaba la situación. Una serie de comisiones que trabajaron, y el 16 nos fuimos. Yo estuve por salir desde la mañana en helicóptero, no aguantaba pues la desesperación. Determinó que hay varias capas de piedras gigantescas ahí en las costas de Vargas. Están haciendo pruebas de carbono 14 a ver en qué época ocurrió cada una de esas capas, porque se teme que esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Incluso me decían ayer que Alexander von Humboldt, por allá en 1798, hace 200 años que vino aquí este gran científico alemán, Alexander Humboldt, recorrió todas estas costas y mundos, hizo unas memorias maravillosas que recomiendo se lean. Se llama Viaje a las regiones equinocciales de las Indias Occidentales. Ajá, por ahí va el nombre. Sí. Viaje a la región equinoccial, algo así. Sí, de las Indias Occidentales. De las Indias. Bueno, me dicen, no lo he leído, pedí que me trajeran el escrito de Humboldt, donde él habla ya de que observó un fenómeno que pudiera ser parecido en a esto. En 1804, hace un siglo casi. Sí, pero él lo presenció en 1790 y tanto. Por ahí está, sí. Hace 200 años. Ahora, tenemos que precisar muy bien la posibilidad de que eso pueda ocurrir dentro de 100 años otra vez. No podemos entonces dejarnos llevar por intereses de alguien, bien sea económico, que yo quiero hacer otra vez aquí este complejo para que ganar dinero. No. Esto es muy serio. Nosotros tenemos que ser muy serios y muy responsables y muy objetivos en esto. De lo que decidamos ahora puede depender la vida de cientos de miles de personas dentro de no sé cuántos años. Así que yo le he pedido paciencia a la gente de Vargas. Hay muchas ideas por allí que hemos estado recibiendo. Pero no se podía. Recuerdo que incluso llegué a decir, bueno, pero vámonos como sea. Ya después de mediodía y nos fuimos como sea, ¿no? Violando las mismas normas de seguridad, la opinión de los pilotos. Recuerdo que incluso le dije a Rangel, mira, no vamos a llevar a nadie inocente, por ejemplo, qué sé yo, inocente digo camarógrafo, periodista, no, vámonos nosotros solos, los dos pilotos, el ministro de secretaría, el general Rangel, el secretario privado, el general Méndez y yo, y el edecán de guardia, puros militares, pues para no llevar, porque era bajo riesgo el vuelo. Pudimos entrar después de varios intentos por el callejón ese que se abre ahí en el, ¿cómo se llama? El callejón de Tacagua. Apenas vimos un destello de luz allá en el horizonte y por ahí se metió el piloto. Le dije, dele por allí. Y llegamos de repente, pues rompimos la barrera de nubes y llegamos a Maiquetía. Empezamos a dar vuelta. Tratamos de entrar hacia Macuto, hacia esa zona que era la más afectada. No se podía entrar. El helicóptero no podía entrar. Era imposible. El mal tiempo y bueno, y una visibilidad nula, cero. El piloto, un metro más allá de la cabina, no se veía absolutamente nada. Imposible que un helicóptero pueda entrar allí. Así que regresamos y aterrizamos en el Comando de Infantería de Marina. Recuerdo que ahí comenzamos a ver los primeros refugiados damnificados. Ahí nos quedamos unas dos horas hablando con unos niños, con mucha gente, una señora llorando. Un hombre joven que me dijo que había perdido toda su familia, que él se salvó porque estaba por fuera de la casa, pero se desapareció su casa. Luego pasamos allí unas horas, aterrizó el ministro de la Defensa, se enteró que nosotros habíamos salido por las redes de comunicaciones y se fue detrás y también pasó la barrera. Y luego él no pudo subir a Caracas, recuerdo. Él se quedó, o se vino por tierra, no sé cómo hizo para subir con un vehículo rústico. Lo cierto es que fuimos después al comando del 58, destacamento de la Guardia Nacional, que estaba full de damnificados. Y recuerdo que ya había detenidos allí unos saqueadores. Yo vi unos señores ahí encerrados, pues en un cuarto. Y le pregunto, mire, ¿y estos quiénes son que los tienen ahí? No, estaban saqueando. Le dije, bueno, vamos a... Comencé a dar instrucciones muy claras. Estos señores, bueno, ténganlos ahí detenidos, hagan el registro. Respeto absoluto a los derechos humanos. Nada de atropellos. A menos que, haya necesidad, porque la situación sobrepase un límite. Pero desde el mismo primer día comenzaron algunas personas a aprovecharse de la tragedia para saquear. Incluso me dijeron en la tarde, cuando ya me venía, que habían violado a una niña. Habían violado, yo dije, agarren, no pudieron capturar al violador. Se metió. Y algunos se armaron, que asaltaron, sí, puestos y tomaron armas. A una de las cosas que me informó allí el comandante de la guarnición, el almirante Rodríguez Tineo, es que, bueno, algunos puestos policiales quedaron afectados también, y gente se metió allí, algunas personas, y se llevaron armas. Y se llevaron munición y se atrincheraron arriba en el cerro. Arriba hay muchas vaguadas y cosas de estas. Bueno, de todos modos, las instrucciones que dimos desde el mismo inicio es el respeto absoluto a los derechos humanos. Recuerdo mi discurso 2 días después a las tropas paracaidistas cuando ordené la introducción de la brigada de paracaidistas a la zona de desastre. Porque aún no podíamos entrar por tierra ni por agua, solo por helicóptero. Y ustedes saben que un helicóptero apenas puede sacar a 5, 10, 15 personas máximo. Y eran miles de personas, miles y miles. Así que recuerdo mis instrucciones. Nadie hace uso de las armas a menos que se sienta atacado. Que el individuo o la unidad se sienta atacada por armas también, armas de fuego. Y esto lo digo porque voy a hacer un comentario más adelante acerca de esto que también está corriendo por todas partes, de que hoy leí unas declaraciones, lo menos que puedo catalogarlas es de irresponsables, de un exministro de la Defensa, diciendo que aquí en Vargas ocurrió otro 27 de febrero. Fíjate tú, qué irresponsabilidad. Tratando de manipular la tragedia para sus factos. Yo no voy a responder esas cosas de todos modos, porque siempre he dicho que las águilas no cazan moscas. Y esa gente que anda diciendo eso está a la altura de las moscas. Nosotros andamos siempre, y es un consejo que le doy a todo aquel que se sienta difamado, injuriado. Andemos a la altura, volemos a la altura de las águilas. No bajemos a esa situación rastrera de las moscas. Pero en todo caso, no la persona que lo dice, sino el hecho. Y no por mí, sino por lo que allí pasó realmente, en honor a la verdad. En honor al sacrificio de tanta gente, al dolor de tanta gente y a lo que allí realmente ocurrió. Un poco más adelante, pues yo voy a hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, pero en todo caso, esto nos llena de mucho optimismo. Que el 80% casi de los venezolanos diga que se siente ahora más optimista. Más optimista después de la tragedia, porque vio cómo reaccionó un pueblo, cómo reaccionó el mundo, cómo reaccionó el mundo entero desde el mismo instante del inicio de la tragedia. El mundo demostró que ama a Venezuela, como Venezuela ama al mundo. Quiero agradecer el apoyo solidario de tantos países, más de 80 países, creo que por ahí está la lista. Bueno, las llamadas, las manifestaciones de condolencia de soberanos, de príncipes, de reyes, de jefes de estado, de gobernantes, de hombres, de mujeres del mundo. Eso hay que agradecerlo, y nuestro agradecimiento será eterno. Un mes después de la tragedia, yo debo felicitar a todos los que han trabajado en ello. Todos los de la primera fase, que estuvo coordinada por el ministro de la defensa civil, los bomberos, la policía, el grupo de voluntarios que por todos lados surgió, los grupos de rescate. Porque la primera misión, la primera tarea era, la primera fase era salvamento. Salvemos la mayor cantidad de gente posible. E incluso ahí perdimos un número de personas, 10 personas perdimos en las labores de rescate, además de la tragedia. 2 helicópteros que perdimos, uno de defensa civil con 8 personas y uno de la Fuerza Armada con 2 personas que fallecieron. Pero fue una labor extraordinaria. Fue un rescate por aire, por mar y por tierra. Aquello fue, bueno, el país, ustedes vieron, los venezolanos vieron imágenes. ¿Cuántas cosas vimos allí desde el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, todos esos días, esta primera semana? Yo sentí tuve un sentimiento tan hermoso un día, cuando por fin el primer barco de la Marina pudo llegar a la orilla de la playa por Caraballeda. Porque esa era otra cosa, la playa estaba bloqueada, unos 100 o 200 metros de playa estaban bloqueados por rocas y troncos y piedras, los barcos no podían llegar a la orilla. Solo en helicóptero uno podía ir y venir, por tierra imposible. Pero queríamos meter los barcos estos, transporte, donde caben 3.000 personas, para atracarlos a la orilla del mar, lo más cerca de la playa. Ellos, esos barcos, como son planos por debajo, ¿no? Llegan a 10 metros, lo más cerca posible. Y con unas cuerdas, pues uno va... La gente va entrando al barco y son barcos gigantescos de transporte de tropas, de infantes de marina más que todo. Por fin logramos meter el primer barco, logró meterse, se fue apartando ya el oleaje un poco y encalló el barco cerca de la playa. 2 cuerdas y los infantes de marina a la playa. Nosotros aterrizamos al instante, cuando me informaron por radio que el barco estaba listo. Aquello era impresionante ver de dónde salía tanta gente. De los Corales y Caraballeda. Porque me habían dicho que ahí no había quedado nadie con vida. Y resulta que no, chicos, debajo de las piedras, detrás de las matas, debajo de los techos de las casas, de túneles que había entre las piedras gigantescas, salían niños, hombres, ancianos. ¿Y sabes lo que vi yo ahí? Vida. Yo dije, hay vida por todo esto. Dios mío, ¿cómo sobrevivió esta gente? Se pensaba que eso era... Todo un, bueno, una especie de camposanto. Y no solo que salió la gente haciendo una cola larguísima de como 3.000, 4.000 personas que iban agarrándose unos a otros. No solo eso, sino verle los ojos a aquella gente. Verles la vida, verles el dolor, pero por otra parte el optimismo, la entereza moral. Aquí estamos, decían, y con mi hijo, y con mi abuela, y algunos hasta con su perrito, haciendo una cola a la vida. Y aquel barco con sus puertas grandes abiertas, y rumbo a la vida. Y de allí al puerto de La Guaira, y de allí un avión Hércules hacia Maracay, o hacia Barquisimeto, y a la vida. Y hoy, después de, debo decir que en esa primera fase... cívico-militar, una operación que alguien me decía que recordaba la operación aquella de Dunkerque o el rescate en parte de Vietnam, aunque eso fue de otra proporción, pero fue una operación sin precedentes. Ahí rescatamos en una semana, en menos de una semana, bueno, unas 90.000 personas. 90.000 personas por aire, por mar y algunos por tierra, hasta donde podíamos llegar haciendo picas y trochas, y especialmente los infantes y los paracaidistas que ya se fueron a la zona a vivir con la gente día y noche. Las motos, hubo un escuadrón de motos, de estos de motocross. El ministro Rodríguez Ochoa, que hacía motocross hace 20 años, se metió por allá. Nunca he hecho motocross. No te gustó nunca eso. Bueno, sacaban a la gente las motos hasta de 3 personas. Uno veía aquellos motorizados, bueno, saltando por encima de las rocas, de las piedras, de la quebrada. Hicieron una gran tarea. Bueno, luego la segunda fase que la dirige el ministro Rodríguez Ochoa, después de ese salvamento, después de sacar los damnificados, de rescatar cadáveres. Y yo quiero decir lo siguiente también, el rescate de cadáveres se hizo como yo creo que nunca o muy pocas veces se había hecho aquí, desde el mismo instante, desde el mismo inicio de la tragedia. El viceministro de Justicia, el general Flores Villalobos, con grupos de fiscales, de médicos forenses, levantando cadáver por cadáver. Incluso activaron estas cavas grandes allí que estaban en el puerto. Unos containers que son cavas, bueno, para tener allí los cadáveres. Cadáver por cadáver, con todos los procedimientos de ley. Por primera vez en una tragedia como esta, no hay fosas comunes. No. Yo mismo le dije, no quiero fosas comunes. Y ahí el país vio cómo el dolor aquel de traer a los cadáveres, los que fueron identificados, sus familiares, enterrados cristianamente y no en fosas comunes. Es totalmente falso esas consejas que andan por allí, de que se dejaron cadáveres tirados, de que había, bueno, que hubo muertos, masacrados por las balas de no sé quién, del ejército. Bueno, a menos que me lo demuestren. Pero más adelante hablaré un poquito de eso. Ya lo dije. No voy a entrar en el tema en este momento. El pueblo de Vargas, el pueblo de Venezuela, la solidaridad en todo el país, empezaron a recoger leche, pañales, ropa, comida, agua. Aquí en Caracas, múltiples centros de acopio y, bueno, voluntarios a pie, en moto, en carro, haciendo columnas. Yo incluso el 16 en la noche, que salí a recorrer Caracas, recuerdo que fuimos por aquí, por el donde hubo la quebrada Catuche. Ahí estaban trabajando, reparando unas tuberías y mucha gente en la calle. Conseguí, chicos, unos muchachos. Andaban con un soldado, fíjate tú. Un grupo de muchachos, a la 1 de la mañana, en un camioncito todo viejo, pero bien bueno, con unas ollas llenas de comida caliente. Cargaban una sopa, arroz. Cargaban arroz y una carne bien, bien sabrosa. Yo probé un poquito. Y yo les pregunto, ¿y ustedes quién nos mandó? ¿Ustedes pertenecen? No, nosotros salimos solos. Esa comida la hicieron en la casa de uno de ellos. Y el soldado, fíjate tú, el soldado era del Plan República. Yo le pregunto, ¿y usted, soldado? Del batallón Bolívar, creo que me dijo. ¿Y dónde está tú? No, yo me sumé aquí a esto. Estos muchachos me pidieron que yo los acompañara para darle seguridad, ¿no? Porque él andaba dándole seguridad, porque salir a 1 de la mañana, tú sabes cómo es la... Bueno, ellos andaban repartiendo comida esquina por esquina a los que estaban trabajando, rescate, les daban, cargaban unos pocillos y le daban. Dice, ese es el primer día, el mismo 16 en la noche. Y mucha gente con megáfonos, es decir, se despertó una red solidaria como nunca antes en Venezuela. Ahora, como decía el canciller Rangel esos días en un programa que le vi por televisión, eso no salió de la nada. No, eso es producto de un proceso que ha ido sembrando, que vino sembrando el amor entre nosotros. Claro, ahora nosotros podemos decir que Venezuela resiste cualquier cosa, lo que venga. Nos puede poner a prueba la situación, y nos ha puesto a prueba, pero bueno, aguantar 40 años del desastre de Cocopellano ya es bastante. Pero esta tragedia, y ojalá más nunca, Dios mío, se repita algo parecido, nos puso a prueba. Y aquí estamos apenas 30 días después. Fíjense los resultados humanos en primer lugar. Casi 100.000 personas salvadas de la tragedia, rescatadas, y ahora están no en barracas por allá olvidados, como hacían, no, Lino, tú que tienes más experiencia que Rangel y que William y que yo en estas cosas, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo en tragedias menores de hace 10 años atrás, 15 años atrás, yo era oficial, teniente o capitán, y en una ocasión recuerdo que vinimos a jugar pelota a Caracas. Y nosotros siempre nos quedábamos en la circunscripción militar, ahí nos concentraban a los equipos deportivos. Ahí en Conejo Blanco, donde meten a los conscritos, a los reclutas, pues. Cuando no hay recluta, eso está... Cuando no había recluta, eso estaba vacío. Ahí nos metían a nosotros. Bueno, recuerdo que convivimos una vez ahí con un grupo de damnificados. Pero esa gente pasó ahí meses y meses y meses en el suelo. O alguno que otro colchón. Cuando venía entonces la recluta, lo sacaban de ahí. A la calle, vayan a ver, bueno, no, ya se les acabó el tiempo, vayan a ver qué hacen. Bueno, iban otra vez a hacer su rancho de lata, o se iban, o los mandaban a Cartanal, prometiéndoles viviendas, y allá vayan a Cartanal para que vean. Yo sí conozco Cartanal, fui muchas veces para allá. Ahí está en la Cota Mil todavía, a la altura de San Bernardino, en la salida de San Bernardino, un poco de container con gente adentro, que son extanificados. Solo basta pasar por allí para que uno vea el resultado de 40 años de tratamiento de tragedia. Sí, ahí, todas las barracas, todo eso son damnificados, y ahí era, les decían, no, vamos a dejarlos aquí por un mes, y ahí se quedaron por 20 años, por 40 años. Nosotros no estamos haciendo eso. Y yo en persona, ayer fui a Cumaná, por ejemplo, y he ido al Guri, he ido a Fuerte Guaycaipuro, he ido al Táchira y seguiré yendo por todo el país con los ministros, con los civiles, con los militares, los voluntarios, porque estamos transformando los damnificados en dignificados. Fíjense ustedes que apenas a 30 días después de la tragedia ya estamos entregando casas, unas casas, y no solo las casas, les estamos entregando unas casas con algunos implementos, porque mucha gente perdió todo, todo menos la vida, que es lo más importante. Pero ahí está, ayer en Cumaná entregamos 130 viviendas, que estaban ya, habían comenzado, estaban a la mitad, bueno, aceleramos y terminamos esas viviendas. En Barinitas entregamos 50 hace una semana, allá en Barinas, el 5 de enero. Y viviendas con créditos que con facilidades de pago, por supuesto, no vamos a cobrar eso en un año, pero con una pequeña nevera, una pequeña cocina, una camita, un pantry, porque tampoco vamos a dejar a la gente ahí en el suelo, ¿no? Además de eso, un mes después, en resumen, estos damnificados, 68 mil, están en albergues, en refugios, la mayor parte de ellos en cuarteles. Yo ordené, y así se cumplió, por supuesto, el permiso indefinido a miles de soldados. Hoy en día están en la calle de permiso miles de soldados. Y los cuarteles, ahí en Fuerte Tiuna, por ejemplo, hay 3 batallones en la calle de permiso. Y ahí están viviendo, incluso tabiqueamos. Hicimos tabiques, separamos para hacer tipos de habitaciones dentro de esas cuadras grandes de tropa. Yo dije, yo no quiero ver la gente allí, todo el mundo, los niños con las mujeres ahí. Vamos a agruparlos en familia. E hicimos tabiquería. El que quiera ir por Fuerte Tiuna, vaya para que los vea. Y los campos deportivos, y la misa, y comida, desayuno, almuerzo y cena, comida caliente. No están en el suelo, en camas. Y la seguridad, y están ya los niños estudiando. Aquí tengo el informe. Todos esos niños que están en Fuerte Tiuna, por ejemplo, para poner un caso, están en un liceo que está dentro de Fuerte Tiuna, en escuelas. Convertimos aulas de soldados en aulas para niños, y también en algunos colegios del Valle, y de Coche, y de la zona circunvecina. Pero ese es un ejemplo nada más. Lo mismo está pasando en San Cristóbal. Lo mismo en Guárico, en San Juan de los Morros, en Barquisimeto, en Mérida, en Valencia, en Monagas, en Maracay. También tenemos que reconocer el apoyo de muchos gobernadores, de muchos funcionarios, la empresa privada, el sector bancario, que nos han apoyado, pues no a nosotros, al pueblo, al país, a la moral, a la Unión Nacional. Así que un mes después, la parte humana ha sido tratada con altura como merece el ser humano. Allí están viviendo con dignidad. Pero por otra parte, ya estamos entregando viviendas, porque esa gente no se va a quedar en cuarteles toda su vida, ni en barracas, no. Vamos a hacer viviendas para todas esas familias. Y hemos activado un plan especial que hemos llamado la tercera fase. Viviendas, pero además empleo, microempresa, a través del INSE. Allá en el Guri, el que quiera ir al Guri, vaya. Además que va a disfrutar mucho aquel paisaje. Pero para que vea, donde estaban abandonadas más de 200 apartamentos familiares y más de 100 apartamentos más pequeños, ¿cómo se llaman estos apartamentos? Tipo apartamento de soltero. Tipo estudio, sí. Tipo estudio, de una habitación. Eso estaba ya abandonado desde que hicieron la represa del Guri. Inmediatamente Clemente Escoto se comunicó con nosotros, hicimos un plan y eso ya está funcionando, tiene luz, agua, y allá están, bueno, más de, creo que están llegando ya a 2.000 personas en el Guri. Son 375 viviendas. Pero allí no solo es que están, no, ya están trabajando, porque a través del plan de empleo rápido que comenzó en diciembre estamos dándole empleo, organizando cuadrillas. Ahí está trabajando el Fondo Único Social, ahí está William Fariña, con las guarniciones militares, haciendo cuadrillas de mantenimiento, están pintando los edificios, limpiando los campos deportivos, incluso hay entrenadores deportivos ya que estaban damnificados, allá había un boxeador y un entrenador de béisbol y ya tienen equipos con los niños, porque tienen canchas, aquellos son espacios muy abiertos, sin ningún tipo de riesgo. Ya está el INSE allá, con sus talleres, dictando cursos de carpintería, para las mujeres de repostería. Ya están haciendo mesas y sillas con la madera de los pinos de Uberito, que hemos llevado para allá. O sea, están dignificados, porque están viviendo como tiene que vivir un ser humano, la educación, la salud, atención médica. atención sanitaria, la educación, la vivienda, el trabajo. Estamos buscando soluciones integrales y en esa dirección vamos, y ya hemos logrado grandes avances apenas 30 días después. Además de eso, y para terminar este largo comentario, porque hay llamadas, me dice Teresita, pero este es un programa especial, pues claro, motivado a estos 30 días. Esa primera fase se cumplió con altura, con una gran eficacia. Yo felicito a todos los que trabajaron allí, especialmente mi reconocimiento post-mortem a los fallecidos en los dos helicópteros que perdimos. Que los perdimos porque son hombres audaces. Hay que ser audaz para estas cosas, ¿no? Hay que ser audaz. Meterse en helicóptero a esos sitios, miren, no era nada fácil. Y recuerdo que... Yo recuerdo, por ejemplo, cómo cuando me informaron lo del helicóptero de la Fuerza Aérea allá en el Piache, es que llegó alguien allá donde nosotros estábamos, andábamos caminando por un sitio, y me dijo: mira, Chávez, hay gente en el Piache. Todo ese cerro se vino abajo, pero arriba, en la loma, mucha gente logró salvarse y subió a la loma. Yo ordené un reconocimiento aéreo sobre la zona y en verdad vieron la gente allí, porque es que había gente por todos lados. Y entonces se hizo el plan para llegar al Piache. Por tierra me decían, no, no se puede. Es imposible. Se vino abajo el cerro y quedó, fue un barranco, pues. Bueno, por aire, es la única manera. Y comenzaron a hacer viajes. Ya habían hecho creo que 2 o 3 viajes llevando agua, primero que nada, sacando heridos. Y creo que fue en el tercer viaje. En el tercer viaje, el helicóptero rozó el aspa con un cable de alta tensión que estaba allí y ellos... No lo vieron, o lo vieron, pero bueno, la audacia. Como se cayeron redes. Sí, cayeron cables por todos lados, el helicóptero se incendió. Y allí murieron 2 coroneles de la Fuerza Aérea. Yo decía a sus hijos, allá en Maracay, a uno de ellos, 2 niños, uno de 11 años y otro de 9 años, y a su viuda, que es teniente también, asimilada de la Fuerza Aérea, yo les decía, y a su madre y a su gente, les decía: murió como Cristo. Yo envidio esa muerte. Le pido a Dios que cuando me mande la muerte, me la mande así. Es decir, como Cristo, morir por los demás. Morir por otros. Morir por audaz. Por ir a llevar aliento, vida. Por rescatar un niño, por darle una mano a un niño y salvarlo. Vale la pena morir. O a un anciano o a una persona cualquiera. Igual los muchachos de Defensa Civil. También me decía el padre de uno de ellos, me decía: mire, este muchacho, qué chavista era. Así me lo dijo, ¿no? Y bueno, después del 4 de febrero se fue a hacer curso de piloto y de Defensa Civil y de rapel y todas esas cosas, y se metió en grupos de... Era un niño el 4 de febrero de 1992. Apenas tenía 5 años ahora. Y bueno, audaz. Y apenas la tragedia, me dijo su padre, se fue y se puso de voluntario, agarró ese helicóptero, no vino más nunca a la casa, de día, de noche, y consiguió la muerte como Cristo también, buscando, salvando vidas. Así que a ellos nuestro recuerdo, a todos y a todos los que se nos fueron en la tragedia. La segunda fase la está coordinando entre el general comandante del ejército Lucas Rincón Romero, que está ya destacado en el litoral. Igualmente está el ministro Rodríguez Ochoa, que está con nosotros acá. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cuántos subcomités? 14. El subcomité de agua, de vialidad, el subcomité de telefonía, de electricidad, de alimentación, de vivienda, etc. Bueno, un mes después, fíjense, ya la autopista Caracas-La Guaira está reabierta y en funcionamiento un 100%. Y tenía fallas estructurales, tenía caídas de borde. ¿Cómo se trabajó? Yo recuerdo que hasta el 1 de enero en la noche estaban trabajando allí. Máquinas de todas partes, voluntarios, los ingenieros militares, los ingenieros de Edelca, el Colegio de Ingenieros, colaborando todo el mundo. Más bien había que controlar un poco a los voluntarios, al voluntariado, porque era una avalancha y había que organizarlos, por supuesto. Y eso fue maravilloso. Además, el aeropuerto nacional internacional, que se cerró, por supuesto, ya está funcionando 100%, apenas un mes después. La carretera entre La Guaira, Maiquetía, ya está llegando a Nare, Ayer estuvimos revisándola y pasándola revista junto al príncipe Felipe de Borbón. Y tiene 8 kilómetros hacia la vía Mamo. Y 8 kilómetros hacia Mamo, ya, hacia allá, hacia el oeste. Ya hay, se trafica por todo eso, ya hay, la carretera se ha abierto y eso eran toneladas y toneladas y toneladas. Bueno, la autopista principal de La Guaira, Maiquetía, eso estaba bajo 2 o 3 metros de barro y de piedras. Ya eso está, hay tráfico, va y viene, y ya la gente entra y sale, ya incluso hay autobuses de transporte colectivo que van hasta allá y recorren el litoral. O sea, hemos recuperado ya la normalidad relativa. Por otra parte, el servicio de agua. Quedaron destrozados los embalses, las plantas de tratamiento, bombeo, las tuberías, las plantas de bombeo, todo eso. Imagínense ustedes, todo eso quedó destrozado en 100, las tuberías en no sé cuántas partes. Partidas por todas partes, incluyendo la que va de Caracas allá al litoral. Más de un kilómetro. Y las más de un kilómetro, dice el ministro. Y las plantas de tratamiento, de bombeo, la de Picure, la de o la otra allá, ¿cómo se llama? La de arriba de... La primera que está por allá arriba. Puerto Maya. Todo eso quedó destrozado. Bueno, ya hoy se ha restablecido un 60% del servicio de agua de ese sistema. Y el resto lo estamos cubriendo haciendo un gran esfuerzo con cisternas, plantas de tratamiento, potabilizadoras, desalinizadoras que han llegado de Francia, han llegado de España, de Estados Unidos. Son pequeñas plantas que, bueno, Uruguay, potabilizan el agua. Otros sistemas rudimentarios que se han puesto en marcha, pero claro que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo grande en el agua. Ayer, en el recorrido que hicimos con el príncipe de Asturias y con el presidente del BID y otro grupo de gente y periodistas, una de las cosas que la gente más clama es agua, más agua. Claro, son miles de personas que están allí. Y estamos manteniendo eso con cisternas, con pequeños envases, pero ha funcionado bien la organización social. Y el suministro hay que incrementarlo, pero ahí está. El agua es uno de los problemas más graves que tenemos allí. La electricidad se ha restablecido en un 70% de los residentes, digamos. De la gente, de los sectores residenciales. Vialidad, ya decía, electricidad, agua, la seguridad, se acabaron saqueos, brotes, estamos controlando un aspecto sanitario de cierta peligrosidad con expertos internacionales, producto de unas sustancias tóxicas que estaban depositadas en el puerto y se derramaron. A eso lo tenemos ahí controlado y bajo permanente inspección. Algo muy importante es que no hubo, y estoy seguro que no habrá, epidemias. En un conflicto como este, en un desastre como este, donde hay tal cantidad de muertos y de aguas negras que se botan y se derraman por todas partes, y bueno, y todo ese barro que bajó de la montaña. Agua estancada. ¿No? Agua estancada, materia orgánica que se va corrompiendo, ¿no? Bueno, moscas, se desatan las ratas, animales por todos lados. Sin embargo, y ahí han trabajado miles de médicos, de paramédicos, personal voluntario, tanto venezolano como extranjero. Desde México vinieron médicos, paramédicos, los cubanos todavía están en algunas regiones del litoral, todavía están médicos y paramédicos norteamericanos. Ayer hablé con dos de ellos, una muchacha y un joven oficial norteamericano, que son, bueno, paramédicos, atienden a la gente por allí. Andan desplegados por todas partes, vigilando el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, bueno, todo, el Seguro Social. Se sienta atacada por armas también, armas de fuego. Y esto lo digo porque voy a hacer un comentario más adelante acerca de esto que también está corriendo por todas partes, de que hoy leí unas declaraciones, lo menos que puedo catalogarlas es de irresponsables. San Juan de los Morros, Calabozo San Fernando, el eje Barinas, Barinitas, Mérida, el eje San Cristóbal, Las Frías, sur del lago hacia Maracaibo, el eje Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, Guri, Santa Elena de Guairén, Maturín, Guiria. Vamos a regarnos por el país de manera equilibrada y eso lo vamos a hacer en conjunto. Estamos avanzando en esa dirección y yo los invito, y esta es la tercera fase que tenemos que verla de manera conjunta, no solo Vargas, sino es la redimensión y la redistribución geográfica de la población venezolana en todo el país. No puede ser que 80% de la población venezolana vivamos en el centro del país, en la franja centro-norte costera, donde fue la tragedia. tenemos que desplazarnos en los próximos años para concentrarnos de manera equilibrada en otros centros poblacionales, otros ejes poblacionales, al sur del país, donde hay millones de hectáreas de tierra fértil para cualquier actividad económica. No vive ni siquiera el 10% de la población. Esto es producto de la irresponsabilidad del último medio siglo. No hubo planes de poblamiento, no hubo planes de ordenamiento territorial para generar empleo, para generar soluciones, porque tampoco se trata de que la gente se vaya a ir para un desierto donde no haya carretera, ni salud, ni educación, no, ni empleo. La solución es integral y vamos hacia la solución integral. El ministro Jorge Giordani es el coordinador, ministro de Planificación y Desarrollo, de estos planes estructurales de la tercera fase. Anuncio la creación de un pueblo nuevo aquí en Barlovento, allí en Chaguaramal, de Chaguaramal hacia acá. El cuartel militar que está ahí lo voy a transformar en una granja. Y en torno a 5.000 hectáreas que ya tenemos medidas y el proyecto está hecho, vamos a construir un nuevo poblamiento. Anuncio en Calabozo, donde está el cuartel militar y tierras adyacentes al cuartel militar, y al sur de Calabozo, donde Reinaldo Cervini donó 4.000 hectáreas, anuncio un poblamiento, pero un poblamiento, eso implica tierras para criar, tierras para sembrar, educación, escuelas, hospitales, ciudades, nuevos pueblos, o el reforzamiento de lo que llamamos ciudades intermedias. Anuncio la recuperación de los módulos de Mantecal. El que quiera irse, el que le guste la sabana, allá en Mantecal, fuimos la semana pasada, en la costa entre el Apure y el Arauca, en el cajón de Apure, en Mantecal, tierra con un potencial extraordinario. Allá tenemos 4.000 hectáreas, el que le guste el caballo, el ganado, vámonos, agarre a sus muchachos y allá hay casas, estamos haciendo casas, con los soldados, con los campesinos, con los agricultores, y si no sabe montar a caballo, allá aprende. Juan Barreto, tú eres capaz de... Bueno, allá vamos a desarrollar los módulos de Apure, que tienen 40 años abandonados. Ahí hay miles de hectáreas para criar, para sembrar. El desarrollo lo anuncio allá en Guarumito, en el estado Táchira. Ya tenemos más de 20 casas listas. 48. 48, me dice William Fariña. Listas y se las vamos a dotar en un comodato por un año. No van a pagar nada las familias que quieran irse a Guarumito. Eso queda en el Táchira hacia el norte. Y allí no solo es la casa, escuela, hospital, integral, médico, tierra, ganado, cochino. Ahí hay una granja militar que, bueno, ha estado muy por debajo de su nivel de potencia, pero vamos a incrementarla. Y hay una zona industrial muy cerca en La Fría que ya tenemos el plan listo para repotenciarla. En el Guri, pueblo Guri. Allí ya tenemos, pues ya lo dije un poco, pero el proyecto es integral. Vamos también hacia Barinitas, en la granja Mi Futuro. Allá ya están los damnificados, un grupo de ellos. En fin, ahí hay un proyecto integral, completo, donde la Fuerza Armada está comenzando a donar tierras que tenían para aportar algunas soluciones. Muchos sectores privados han comenzado a donar tierras. Allá en Barinas ubicamos unas 9.000 hectáreas. En algo que parece una Mesopotamia, le pasa por un lado el río Boconó, por el otro el Masparro. Yo nací muy cerca de ahí y conozco todo eso, me crié por esos montes y sabanas. Eso es una Mesopotamia, para crear un pueblo completo, ahí muy cerca de Sabaneta, al sur de Sabaneta, entre Sabaneta y Puerto Nutria, es decir, ya cerca de los límites con el Apure. Esa es la dirección estratégica. Tenemos que reubicarnos muchos de nosotros y equilibrar el poblamiento territorial. Yo, Dios mediante, y con esto termino, si llego a viejo, si Dios me da la oportunidad de escribir memorias y leer cosas con los nietos, o los bisnietos, ya tengo una nieta, así que será con los bisnietos. Bueno, por supuesto que no viviré por aquí, por estos lares. Me iría hacia el sur, hacia la costa de un río, a mirar una sabana, una pequeña montaña, y yo quisiera ver, y estoy seguro que así va a ser, en estos años que vienen, y en esa nuestra vejez, ojalá que así sea, una Venezuela feliz, equilibrada. Tenemos cómo hacerlo, tenemos fuerza moral para hacerlo, tenemos además una república nueva, una redimensión de poderes públicos, ya tenemos un poder moral republicano, Ya tenemos el poder judicial que está renaciendo. Vamos hacia la redimensión. Es una revolución moral, espiritual, política, social, económica. La revolución bolivariana. Esa revolución nos llevará a una Venezuela feliz. A una Venezuela bonita. Que así sea. Las llamadas adelante, hermanos. Tenemos a varios compatriotas que han estado llamando al programa Aló Presidente número 26. La compatriota Juana Morales desde Guarena. Juana, te escucha el presidente. Ajá. Es una compatriota damnificada. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Juana. Mira, mijo. ¿Cómo estás, Juana? ¿Cómo te va, hija? Bueno, no muy bien, vamos a decir, ¿no? Me contento de hablar con usted. Es bello en lo que dice. Muy concreto. Mire, presidente, pasa estoy un poco nerviosa, ¿no? No te preocupes, chica. Dime, Juana. Mire, el problema mío es el siguiente. Yo tengo una hija que vivía alquilada con un damnificado, ¿no? El damnificado se le cayó la casa, desapareció. Desapareció, bueno, ella porque en ese momento no estaba, ¿no? Los niños se salvaron. Gracias a Entonces, Dios. Entonces ahorita está viviendo alquilada, ella tiene su trabajo, ¿no? Un poco golpeada y todo por problemas. Yo le cuido a los niños, ¿no? Yo vivo aquí con un familiar. ¿Dónde vives tú, Juana? ¿En Guarenas? En Guarenas. Uh-huh. Bueno, ahora el caso es el siguiente, que yo pido pues a usted una ayuda, porque también tengo una hija que estudia en la universidad y a duras penas ella va por el pasaje, va a la biblioteca, una cantidad de contratos. Mira, Juana. Tengo 65 años. Uh-huh. Juana. Yo no trabajo, mijo. Mira, Juana. Ajá. Óyeme una cosa, te voy a pedir algo. Ajá. Levanta el ánimo, ¿ah? Bueno. Levanta ese ánimo, vamos, que sí. Te noto un poco de caída. Sí. Levante ese ánimo, yo gracias. Voy a, aquí estamos tomando nota todos, oyéndote y Venezuela te está oyendo, cuenta con nosotros, gracias. Yo le voy a encomendar a William Fariñas, quien ahora además de presidente del Fondo Único Social, aquí me trajo un informe, por cierto, de cuántas ayudas se han dado, porque no se ha parado eso, sí, aquí mismo. Estamos trabajando sobre la tragedia y seguimos trabajando en todo lo demás, ahora es viceministro, felicitaciones William, gracias. Es el viceministro de Salud, perdón, viceministro de Desarrollo Social, dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Él tomó nota y hoy mismo vamos a enviar una comisión a hacerte un estudio. Allá está María Antonieta también haciendo sí con la cabeza. Hoy va a ir un grupo allá a tu vivienda, a tu casa. Yo ajá. quiero que entrevisten a ti, a tus hijas, vean la situación de tus nietos ajá. y alguna solución, aunque sea parcial, vamos a buscar, Juana. Seguro que sí. Bueno, gracias, señor presidente. Que muy Dios bello. Te bendiga a ti. Mucho. Y por favor, levante ese ánimo y échame la bendición, Juana. Pero Dios te bendiga. Amén. Que Dios te dé mucha vida. Ánimo, tía, vieja. Tía, ánimo, tía. Ánimo. Que estamos vivos y saldremos tía, adelante. Eres lo más bello que he visto como presidente. Dios te bendiga a ti, mi amor. Y que dígame. Dios lo ayude para que saque Venezuela adelante. Amén. Que así sea. Gracias, Juana. Bien, señor presidente. Ahora nos vamos hasta Valencia, donde está el señor Fernando Flores, quien, por cierto, ofrece un proyecto de casas gratuito. Adelante, señor Flores, el presidente le escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Flores, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está la familia? Bien, gracias. Yo vengo haciéndote un seguimiento de lo que has venido conversando con el pueblo. Yo me he conmovido ante esta situación tan fuerte que hemos vivido en Venezuela. Y yo lo que quiero ofrecerte es un sistema de fabricación de casas que se hace por extrusión. Las paredes se hacen por extrusión. ¿Cómo es eso, hermano? Eso se hace en arcilla, así como se fabrican los tabelones. Ajá, ajá, correcto. Pero ellos se encajan como si fueran unos legos. Y son de muy rápida fabricación, muy fácil el montaje, la persona no tiene que saber de albañilería. Se utiliza muy poco cemento y se adaptan a cualquier forma o cualquier proyecto que tenga cualquier arquitecto. Entonces hace la fabricación es sumamente rápida y yo creo que con esto podría resolver bastante la situación que hay para tanta gente que está damnificada. Qué bueno, Fernando, porque tú sabes que no solo son los 100.000 damnificados, es que en Venezuela tenemos un déficit de vivienda, bueno, tremendo, tú lo sabes. Sí. Y tú tienes la tecnología. Sí, la tecnología la fabrica cualquier persona que fabrica bloques de arcilla. Uh-huh. O sea, cualquier alfarera que se ponga a la disposición, lo único que tiene que fabricar es las piezas con donde se hace la extrusión, como se hacen los bloques idénticos. Se cocinan en la misma forma que se cocina un tabelón, en un túnel de, ¿cómo se llama? Un horno. Sí, un horno tipo túnel, Y al fabricarlo al final sale prácticamente casi la pared. Los bloques son de 1 metro de largo aproximadamente y tú los ensamblas como si fuera un Lego igualito. Ah, correcto. Y tú has trabajado con eso, por supuesto, ¿no? Bueno, yo este proyecto lo empecé yo hace más o menos unos 20 años. Y yo lo dejé porque evidentemente en ese momento las condiciones no se podían. Yo soy ingeniero industrial. Ok, ¿trabajas en Valencia? Sí. Ok, Fernando, mira, yo te voy a pedir primero agradecerte ese gesto que es el mismo de miles de venezolanos que han estado ofreciendo tecnología, han estado regalando. Por allá me llegó mina de estas de piedra y de arena y están regalando no sé cuántas toneladas de esto para construir vivienda. Mira, Fernando, yo te voy a poner en contacto con el presidente de Fondur, Fondo de Desarrollo Urbano. Acabo de designar al general de división Víctor Cruz Weffer. Él está ahorita responsabilizado de la construcción de, primero, soluciones, digamos, temporales, especies de refugio, pero no queremos hacerlo de cartón ni nada por el estilo, sino, bueno, viviendas, que incluso después se puedan transformar en viviendas completas, refugio para la situación de emergencia y de viviendas. Y estamos, bueno, inventando y buscando tecnologías populares, tecnologías diversas para abaratar el costo de la vivienda, porque es otra cosa, otro problema, ¿no? Pero esto, mire, esto lo pueden las mismas personas para autoconstrucción. Las mismas personas los arman, es que es muy sencillo, el método es muy sencillo. De acuerdo, Fernando, yo voy a darle tu teléfono, aquí lo tengo, en tu habitación, ¿no? Al general Cruz Weffer, él te va a llamar. Ok. Y entonces, bueno, seguramente se podrán entrevistar, tú podrás ver los planes, ver en qué sitio, porque tenemos muchos sitios, pudiéramos comenzar a hacer esto. Ok. Gracias, Fernando. Correcto. Saludos a tu familia, hermano. Igualmente. Felicidades. Bueno, seguimos en Aló Presidente, el programa número 26. Y mientras llegan más llamadas, que ya están en línea, Teresita está ágilmente recogiéndolas allí, vamos a seguir comentando todo este plan y proyecto majestuoso de reconstrucción nacional. Bueno, fíjate, sí, Juan, aquí tenemos un resumen de la afectación de vivienda. Por ejemplo, el caso de la vivienda, ya que llamó el amigo Fernando, agradecemos su llamada. Viviendas, aquí tenemos, en total de viviendas afectadas, 70.000 y 30.000 destruidas aproximadamente. Nos queda un aproximado de 100.000 viviendas entre afectadas y destruidas. Pero esa apenas es una parte. Porque repito, bueno, hemos tenido que comenzar a desalojar a través de la defensa civil, con métodos, por supuesto, persuasivos, respetando los derechos humanos, pero hay que guardar el primer derecho, el derecho a la vida, hay que salvaguardarlo. Y afortunadamente hemos conseguido convenciones. Estamos desalojando viviendas por aquí en Gramoven, en Blandín, estamos haciendo estudios de otras zonas de Caracas y de Vargas, así que vamos a tener que enfrentar esto con este gran reto de la vivienda, con una amplitud y con una originalidad e inventiva bastante alta, bastante grande. Así que esta de las soluciones que estaba mencionando en Uri, aquí en Chaguaramal, en Miranda, muy cerca de Chaguaramal, en un sitio que se llama, a ver si recuerdo, Río Negro, pero no Río Negro allá en Amazonas, no, Río Negro aquí en Barlovento, por aquí por Carabobo, tenemos un sitio donde vamos a hacer un desarrollo integral en Barquisimeto, donde está el fuerte Telepaima, porque fíjate lo que hemos hecho. En la Barquisimeto hemos enviado un grupo de casi 1000 damnificados, ¿no? Y ahí en fuerte Telepaima, Barquisimeto, donde uno iba a lanzarse en paracaídas, disparar tanques de guerra, ahí hay 600 hectáreas disponibles para hacer 350 viviendas, son 350 familias. Multiplica por 5, que es el medio, son 1.500, 1.600 personas. Ahora, 600 hectáreas con vocación agrícola. La solución es integral. Barquisimeto. Ya tenemos una avanzada de personas. Pero hay cupo para más. Claro que estamos haciendo refugios, porque los cuarteles no nos dan abasto. Así que estamos haciendo al lado de los cuarteles, fíjate el plan. Utilizando, como los cuarteles tienen agua blanca, agua negra, electricidad, teléfono, todos los servicios. Entonces, en los terrenos militares, estamos construyendo al lado de los cuarteles, que ya están ocupados por gente, por dignificados, unos refugios dignos para llevar más personas y completar el cupo. Pero esas personas van a ser allí mismo, muy cerca, en esos mismos terrenos militares. Y otros terrenos, que no son militares, pero adyacentes, muy cerca, ellos mismos van a hacer su propia vivienda. Es la autoconstrucción, para que salga mucho más barata y para que ellos trabajen. Y los que van a trabajar haciendo su propia vivienda no lo van a hacer de gratis, porque están trabajando, van a recibir un salario mínimo, por lo menos. Ahí está el ministro del trabajo pendiente siempre de los derechos de los trabajadores. Entonces la solución es como dicen, matar varios pájaros de un tiro. No hay nadie en la calle desamparado. Incluso si algún venezolano se siente hoy desamparado, venga a mí que tengo flores, como dicen, dicho jugando a truco. Nosotros, yo soy capaz de mandar toda la fuerza armada para la calle de permiso o a vivir en carpas, que para eso estamos los militares, para vivir en carpas allá en la montaña, hacer periodo de campo para meter en los cuarteles. Mientras tanto la gente, yo prefiero que tengan un cuartel donde tengan, y además un cuartel no bajo vida militar, no. Allá en Fuerte Tuna hay gente que trabaja, vive en Fuerte Tuna y sale a trabajar. Y bueno, y entran y salen, pues, y van los muchachos a la escuela, no es un régimen de vida de cuartel, no se vayan a creer que estamos militarizando a la gente, no, de ninguna manera. No es abriendo los cuarteles a la gente. Pero yo prefiero, si llega al extremo, mandar todos los soldados de permiso a su casa y llevarlo una semana al terreno a hacer entrenamiento de campaña. La mejor, yo aprendí como soldado que la mejor aula para el soldado es el terreno. Adiós, tú que fuiste soldado también, ¿verdad? No hay aula como el terreno. El soldado, yo soy feliz viviendo en una carpa. Allá me quedé varias noches allá en Macuto, en la carpa de comando presidencial. Yo disfruto un puñero, una carpa por allá en la montaña. Esa es la vida de soldado sabroso. Y uno oye el agua que pasa y siente los pajaritos que... ¡Uno es feliz! Ah, bueno, tú serías un soldado. Ahora, entonces, mira. Entonces, pero hablando muy en serio, yo soy capaz, lo digo ante el mundo entero, de mandar, y ya se lo he dicho a los generales, y cuento con el apoyo de toda la Fuerza Armada, aquí está el Rangel, compañero de promoción, soldado, todos los generales, Lucas, el comandante del ejército, Raúl, el ministro, el comandante de la Fuerza Aérea, comandante de la Armada, ustedes saben cómo han estado trabajando los militares, utilizando sus propios recursos para el apoyo a la población. Les he dicho, ya el plan está listo. Si para que la gente de los barrios críticos, en peligro, tengan que mudarse a los cuarteles, yo tengo que mandar a toda la Fuerza Armada de permiso a su casa, no tengo ningún problema. Y hacer periodo de maniobra, vivir 6 meses en el terreno, pues, para eso estamos hechos. Y para eso en los cuarteles hay cocina de campaña, para eso tenemos calentadores de agua de inmersión, que uno lo usa en el terreno ya para la comida, y para eso tenemos carpas y tenemos, bueno, todo batallón está hecho para vivir en el terreno toda la vida. Todos los servicios. Tenemos vehículos para hacer los caminos, no cuesta nada, pues. Y eso es parte del sacrificio y el aporte al pueblo. Así que, si hace falta ocupar más cuarteles como medidas provisionales, lo vamos a hacer. Mientras hacemos la vivienda, ya tenemos, y yo alerto también a lo siguiente, por ahí salió en la prensa hace unos días, yo lo dije en Mantecal, quiero aclararlo con más especificidad. Hay gente que tiene mucha tierra ociosa dentro de las ciudades. Ustedes ven aquí mismo en Caracas que hay espacios vacíos. Ah, yo le estoy poniendo el ojo pelado a todo espacio que vea y estoy mandando a investigar, dígame de quién es eso que está ahí, que está solo. Porque no puede ser, ahí está la nueva constitución bolivariana. Esto es una revolución. Y es una revolución y va a ser y tiene que ser una revolución. No puede ser que mientras haya gente que no tiene un terreno, un pedacito de tierra para hacer una casa, aunque sea lo más humilde, no importa, una casa, una vivienda digna, tengamos terratenientes que tienen, bueno, miles de metros cuadrados en la ciudad, en el corazón de la ciudad. Tú vas a Maracay, tú vas a Valencia, tú vas a Barquisimeto, tú vas a Barinas, tú vas a Caracas, tú vas a Guaya, tú vas a Los Teques. Hay tierra abandonada por todas partes. Hay mucha gente que compra un pedazo de tierra y empieza a engordarla para que valga más y para que valga más, y después solo nunca va a hacer nada sino para venderla y ganarse unos reales. No, eso no lo vamos a aceptar. Si hubiera que aplicar la constitución donde dice que hay la vía de la expropiación por utilidad pública y se le paga, por supuesto, tampoco vamos a abusar de nadie, ¿no? Señor Juan Barreto, usted tiene este pedazo de tierra aquí en la mitad de Los Teques. ¿qué va a hacer con eso? No, que este, que no sé qué. Estoy esperando 30 años para ver si lo vende. No, señor Juan Barreto, venga acá, yo necesito eso como gobierno, como Estado, para construir un edificio, para que vengan aquí a vivir a lo mejor 50 familias. Así que, señor Juan Barreto, usted está expropiado. ¿Cuánto vale eso? Busque los técnicos, no te vamos a planear ni nada de eso, ¿no? Con, te damos la mano, te damos un café, Juan, somos amigos, un avalúo. ¿Cuánto vale eso? Vale 20 millones de bolívares, aquí está. Aquí está, pero esto es del Estado y aquí vamos a hacer, un empresario privado nos va a ayudar, o la gente misma va a construir, hay unos métodos por ahí de construir edificios que tiene Fruto Vivas. Muy aquí bueno, en Cati sí. Hay unos edificios de 4 pisos, que son mucho más baratos porque no tienen ascensores, no necesitan ascensores. No me refiero a ese. No, edificios ya para viviendas permanentes. Los del 23 de enero. Como los de Nuevo Prado. Bueno, ¿cuántas familias viven? Y fíjate tú, hay uno desde el aire ve el desastre y el 23 de enero impecable. Y no es que uno esté alabando, Lino, la de la dictadura. No. Viva la democracia, chicos. No a la dictadura. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí está el 23 de enero. En cambio, vayan a ver la nueva Tacagua que hizo Carlos Andrés Pérez. ¿Ah? Cayéndose aquellos edificios, la gente no encuentra dónde meterse porque no hicieron los estudios y eso es corrupción. En cambio, ahí está el 23 de enero. Ahí estará para siempre. Impecable. Ahora, claro, hay problemas y todo esto, pero la estructura me refiero. Entonces, esto de las expropiaciones, tanto en las ciudades como en los campos. Hay mucha gente, y hay una llamada, termino con esto. Hay mucha gente que tiene allá en Barinas, por ejemplo. Allá en Apure, por ejemplo. O aquí en Aragua, por ejemplo. Aquí cerquita, en el Valle de Aragua. Hay gente que tiene 20.000 hectáreas. Y tú vas... Y eso está buena parte abandonado. Bueno, hay que llamar a esa gente. Yo voy a empezar a llamarlo. Señor Perico de los Palotes, usted tiene aquí en el estado Aragua o Carabobo o Barinas 20.000 hectáreas y está utilizando apenas 10.000. ¿Qué va a hacer usted con esas otras 10.000 hectáreas? Bueno, que presénteme el proyecto, pues. ¿Cuál es su proyecto de desarrollo? Si no tiene ningún proyecto, si no tiene uso, eso está ocioso. Yo quiero que esto lo oigan bien los venezolanos y esto no es ningún abuso, no, todo lo contrario. Es la restitución de la normalidad que aquí se alteró hace mucho tiempo. Es la restitución de los derechos humanos. Eso es expropiable y está en la Constitución y en las leyes de la República. Por causa de utilidad pública para darle vivienda y vida a los venezolanos. Una llamada por allá al aire. Sí, la llamada viene desde Carayaca, señor presidente. Carayaca. La señora Elsa de Rojas. Buenos días, señora Rojas. El presidente le escucha. Bueno, adelante. ¿Cómo está, señor presidente? Buenos días, Elsa. ¿Cómo está la familia? Bueno, vamos a decirle que bien. ¿Cuántos hijos tienes, Elsa? Dos. Tengo están bien. Uno que es oficial del ejército. Ah, es oficial. Mayor. ¿Es mayor? El mayor mío ¿qué grado tiene? Es teniente ahorita. Teniente, sí. Dígame tú, que Dios lo bendiga. ¿Y dónde está trabajando ese muchacho, chico? Está en Carora. En el BIMA, Batallón de Infantería Mecanizado, en Suátegui. Sí, señor, ahí mismo. En Carora vamos a hacer unas casas también, allá hay un fuerte grande. Sí. ¿Tú has ido por Carora? ¿Ah? ¿Tú has ido por Carora? Claro. Allá está Aregue, por allá atrás, uno se la pasaba disparando tanques por allá. Sí, señor. O sea, que él es de infantería. No, mi hijo es de comunicador. Ah, yo era de comunicaciones, chica, cuando era subteniente, vale. Me la pasaba con un radio en la espalda. Bueno, así se la pasa él, mi hijo. Que Dios lo bendiga, y a todo otro muchacho también. Sí, el otro es médico veterinario. Ah, qué maravilla. Sí. Bueno, mi amor, dime. Mira, yo estaba llamando... porque con el asunto de los damnificados aquí, trajeron mucha mercancía y resulta que aquí no se sabe qué hicieron con eso. ¿A dónde la llevaron? Dime bueno, tú. Bueno, mire, aquí teníamos un centro de acopio en el hospital. ¿En el hospital de allí de Carayaca? De Carayaca, Eudoro González. Ajá. Teníamos uno en la escuela Rafael Rangel. Y teníamos otro en el Liceo Guaycaipuro. Tres centros de acopio. Y otro, supuestamente, en la Jefatura Civil. Supuestamente. Supuestamente, sí. Ajá. Bueno, entonces... Entonces tú estás denunciando que... Bueno, mire, nosotros lo que queremos... formo parte de la Asociación Civil Ezequiel Zamora. Ajá. Qué nombre tan bueno tienes, ¿vale? Sí. De campesinos, ¿no? Sí, señor. ¿Ustedes son agricultores? Bueno, no. Yo soy caraqueña. Ajá. Pero tengo muchos años viviendo aquí en Carayaca. Bueno, eso me gusta mucho, que estén organizados. Sí, lo cierto es que en estos días hubo una señora que tiene cuatro familiares damnificados y se dirigió a la jefatura civil y le dijeron que allá no había nada. Y entonces, los miembros de la asociación fuimos que le resolvimos el problema con algunas cosas, implementos y esto. Y con comida. Y mira, Elsa, yo voy a mandar a investigar lo que tú me estás diciendo, denunciando. Investigar, bueno, cuántos kilos de ropa se mandaron para allá, de agua. Ahí ha habido un sistema de suministros que no se ha detenido. Ah, bueno. Todos los días yo recibo informes del general Rincón de las toneladas de ropa, de agua, de comida, que todos los días se entregan. Aquí tengo el resumen del día de hoy. Así que vamos a investigar qué ha pasado con eso, ¿no? Sí, porque aquí por lo menos los damnificados que estaban en el Liceo Guaycaipuro y los que estaban en la otra escuela, se los llevaron para Caracas, ¿ven? Pero entonces aquí hay personas que tienen familiares aquí y están donde su familia. Pero esa gente también... Pero están también damnificados. Mira, eso es muy importante, Elsa, fíjate tú. Ayúdenme ustedes a lo siguiente. Yo ayer le dije a una señora allá en Macuto que me dijo, no, yo estoy viviendo arrimada, no me dijo arrimada, viviendo con unos familiares en el Junquito, me dijo. Ajá. Pero yo le dije, señora, pero usted está registrada como damnificada, tiene que registrarse para nosotros hacer los planes completos. Así que todas esas personas que están allí viviendo con familiares, ajá, tenemos que hacer, hay un censo que se está haciendo, William, ¿verdad? William Fariña. Vamos a chequear allá Carayaca, ¿cómo está eso? Échate una pasada tú mismo por allá esta semana. Va a ir por allá William Fariña, Elsa, ¿oíste? Ajá. Para hacer un registro de todos los damnificados, averiguar eso que tú estás denunciando. Si hace falta mandar más apoyo, mandaremos más apoyo. Yo creo que esa es una zona agrícola que tiene mucho potencial. Señor. Entonces ahí podemos hacer proyectos rurales, William, de viviendas rurales, granjas, para que la gente que se fue, si puede volver allá, si no está eso, allí creo que no hubo mucho daño, ¿verdad? Bueno, mire, aquí no hubo en realidad, gracias a Dios, no pasó. Gracias a Dios, sí. Yo pasé, pero por el desde arriba vía Carayaca, no aterrizamos por sí. Falta de tiempo ese día. Y sabes que también tenemos un problema porque si van a tomar en Carayaca, van a tomar a Carayaca para también hacer desarrollos habitacionales, porque aquí hay muchas extensiones de terreno. Uh-huh. Pero también hay muchas personas que fraudulentamente se han hecho dueños de esas tierras. Uh-huh. Y están baldías. Bueno, fíjate, pero tú. Pero tendríamos que hacer un estudio porque aquí tenemos problemas con las invasiones del agua. Yo no sé, nosotros le llevamos al primer programa de usted en la televisión, de frente con el presidente. Uh-huh. Le hicimos entrega de un material con respecto al pico Codazzi, al agua que estamos consumiendo aquí en Carayaca, que ya casi no nos llega. Yo recuerdo eso, y Hidrocapital estaba haciendo un estudio. Ahora con esta situación se puso más grave, pero fíjate tú, quizá la misma situación de gravedad nos obliga a buscar soluciones alternativas más rápidas. Vamos a hacer una cosa, Elsa. Ajá. El comandante William Fariña, que está aquí al micrófono, ajá, él va a ir por allá, William. Habla con ella, salúdala y a ver cuándo vas a hacer un estudio integral de Carayaca, de eso de las tierras, los terratenientes, la gente que está por allá damnificada, etcétera. Exactamente, okay. Compatriota Elsa. Igualmente aprovecho la oportunidad para informarle a los damnificados, a las personas que están viviendo en familia en el área de Caracas, aquí en el área metropolitana, que en el Fondo Único Social en la avenida Andrés Bello estamos haciendo el censo para todos aquellos compatriotas que están conviviendo esta realidad con familiares, con amigos, con apartamentos alquilados, para que le hagamos el censo allí mismo en las instalaciones del Fondo Único Social. Entonces voy a personarme allá esta semana, señora Elsa, para coordinar con ustedes, con la asociación civil, para estar yo con ustedes y de alguna manera acompañarnos en este censo que nos pueden hacer. Yo estoy seguro que ustedes como asociación nos podrían prestar esa responsabilidad de atender a todo este grupo de compatriotas que está ya damnificados. Bueno, mil gracias, William. Tenemos muchas más llamadas. Aquí tenemos al compatriota Antero Pérez, es un anciano de 71 años, un compatriota de San Carlos, nos llama desde allá. Te escucha el presidente, Antero. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, paisano, Antero, está en San Carlos de Cojedes. San Carlos de Cojedes, un imagínate hombre que tú lo abrazó a usted. ¿Dónde fue eso? En la Bolívar, cuando usted vino la última vez en campaña, que le entregué un documento muy importante, que usted me abrazó, y para mí ha sido un gran honor. Bueno, Antero, paisano, carajo. lo estoy llamando por lo siguiente. Ajá. Aquí tenemos un personal suyo que seguramente usted no le dará el apoyo que sea nuestra gobernadora, porque es una mujer que merece todo lo que usted haga por ella, pues porque se esmera por llevarnos al pueblo a una mejora. Imagínese usted, yo vivo en la avenida Ricaúter, Quinta La Pastora. Hay un movimiento de la Quinta República, que alquilado, tienen una casa ahí y tienen 14 damnificados que nosotros mismos todos los días comida para que ellos puedan subsistir. En Tinaco, una gran terreno que son de ejército, que se llama Caribe. Bueno, sería maravilloso para la obra que usted está iniciando, para que hacerle casa a la gente y ponerlo a trabajar ahí, porque es una zona productiva. Bueno, fíjate, nosotros estamos evaluando todos esos terrenos y donde haya posibilidad lo estamos ya comenzando. Y también ahí en Cojedes, pues hay gente que quiere donar algunos terrenos, así que estamos en Cojedes también, habrá algunas soluciones, ¿no? Y Antero, te agradezco tu llamada. Bueno, el caso que tú planteas de la compatriota Aide de Franco corresponderá a los cojedeños decidir. Y esto es bueno que tú toques esto, porque es bueno recordar que la revolución política continúa, no se para. Es conveniente, yo sí creo conveniente hacer las elecciones lo más pronto posible. Si el Consejo Nacional Electoral o si la Asamblea Nacional Constituyente decidiera a través del Consejo Electoral que hay que elegir de nuevo al Presidente de la República, como yo lo he dicho, estoy a la orden. Elijamos Presidente de la República para un nuevo periodo de 6 años ahora, como dice la nueva Constitución. Pero también hay que elegir gobernadores y eso corresponderá entonces a ustedes. Y alcaldes, y llamo a la conciencia de todo el país para que nos preparemos y para que elijamos, bueno, personas de verdad honestas, honradas, que trabajen por los pueblos, verdaderos demócratas, que estén en contacto con su pueblo, para ir ocupando terreno la nueva democracia, la Quinta República que apenas ha nacido y que tenemos que alimentarla, y les toca alimentarla a todos ustedes, amigos venezolanos. Gracias, Antero, gracias, paisano de San Carlos. Así es. Desde el Guri, donde hay un grupo de dignificados, nos llama Luz de Chirinos. Luz, te escucha el presidente. Aló, presidente. Hola, Luz. Ah, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿tú llamas de dónde? De Guri. ¿En qué parte? De aquí, de la Lagunita, que llegamos antier. Pues, llegaron. Dar las gracias porque estamos muy bien. Mira, llegaron antier. Llegaron antier de aquí, de Caracas. Sí, señor. Ah, es que ayer me informó el general Hurtado que algunos de los que fueron desalojados, ¿no? Sí, señor, no, yo venía del Poliedro. Ah, pues claro, tú estabas en el Poliedro. En el Poliedro, yo he damnificado de encima en el refugio, desde el barrio Cedro. ¿Pero desde cuándo estabas tú en el Poliedro? Ya tenía más de 8 días de que me sacaron de la escuela, del PEI. Ajá, porque es que dimos las instrucciones de que todos los que estaban en escuela fueran trasladados al Poliedro para que las escuelas comenzaran sus clases como ya comenzaron. Y del Poliedro, que es un sitio también temporal donde no queremos que la gente pase más de una semana, de allí los estamos distribuyendo a las soluciones dignas, esas integrales, el caso tuyo, al Guri. ¿Y tus familiares cuántos son, Luz? Mis familiares en sí son 4 familias, ¿no? ¿4 familias? Sí, señor, 4 familias que nos venimos del mismo barrio, y todavía me queda una que está metida en el terreno de Antímano, de la estación de Antímano. Tengo allá una hija y tengo como 4 familias más del barrio que no se han podido venir, que no han querido irse hacia el Poliedro. ¿Y a ti ¿no? te dieron allá qué tipo de vivienda? Cuéntame. No, aquí llegamos a un campamento. ¿En qué los llevaron? Nos trajeron en el avión, en el Hércules. En Hércules. Sí, señor, llegamos muy bien. Por cierto, que es tenemos apenas 2 aviones Hércules operativos. ¿Sí? Sí, tenemos que mandar a arreglar esos aviones porque son tan útiles, ¿no? Sí, señor. Sí. Y aquí nos van a pasar, ya nos están pasando un apartamento de este tipo de estudio. Ajá. Entonces, señor presidente, lo que se quería plantear era que nosotros tenemos familia allá, ¿no? Uh-huh. Todavía tengo mis hijas que estudian en el Andrés Bello, en ¿cómo se llama? ¿En un liceo? Sí, señor. Ajá. En el Agustín Avelero, en La Pastora. Ajá. Y ellas no se quisieron venir porque no era seguro, o sea, garantía, ellas decían que eran nuevos, que iban a perder el año. Y las tengo allá, entonces quiero ver cómo traérmelas. Bueno, ellas pueden irse. Sí, señor. ¿Qué edad tienen ellas? Ya, 14 años. ¿Sí? Ajá. Mira, allá van a vivir, bueno, dignamente, como ya tú lo estás percibiendo tú misma. Yo entiendo que hay temores, la gente no conoce Guri, no conoce Apure, no conoce el interior del país, entonces la gente tiene temores, además como han engañado tanto al pueblo. Pero una vez que ustedes llegan allá, yo que he ido a Guri ya 2 veces y voy pronto de nuevo, Eso es una maravilla. Bello, bello, bello, hermoso. Y ahí hay un liceo, hay un liceo donde ordenamos si hay que hacer más aulas, estamos listos para construir otras aulas. Pero me dijeron que había cupo para más de 200 o 300 muchachos. Bueno, metiendo algunos en algunas aulas, hay algunas aulas que estaban vacías, contratando profesores que estamos listos para contratarlos si hace falta. Pero bueno, dile a tus muchachas que se vayan. Tú puedes incluso venir a buscarla. Tú puedes venir a buscarla. El mayor de aquí se va. ¿Quién? Porque él va de seguridad a la UAI. Él me dijo que me daba la cola para irme. Entonces, tengo la forma de venirme. Bueno, y si no, mira, habla. Allá está el comandante, entre otros, el comandante Loyo Álvarez. Sí, señor. ¿Conociste a Loyo? Sí, señor. Él anda con sus soldados atendiéndolo y todos los vecinos. Si les hace falta un apoyo, ellos tienen instrucciones de conseguirles el pasaje, mandar algún autobús militar, si es que son bastantes, o el autobús de la CBG. Allá está Clemente Escoto, que es un gran venezolano, el presidente de la CBG, apoyando con todo lo que tenemos, autobuses, camionetas. Si son, si es un número de personas más o menos grande, fletamos un autobús para que vengan a buscar sus cosas. O les damos un camión cava para que vengan a buscar sus cosas. Pero la idea es que se vayan allá y se asienten allá y hagamos las casas y vamos a hacer la... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué haces tú? Yo trabajo, yo tenía mi taller y lo perdí. ¿De qué? ¿Taller de qué? ¿Taller de qué? Fabricar ropa. Ropa, bueno, allá vamos. Porque las máquinas ahora se me perdieron. Mira, allá vamos a hacer un taller, allá te vamos a dar seguramente un crédito con una máquina. Okay, para que hagas ropa y para vender en toda esa zona turística que vamos a impulsar desde el norte de Brasil, el estado Bolívar, el oriente del país. ¿De acuerdo, Luz? Pedir, bueno, una ayuda para la gente que está en el terreno de Antímano. Antímano, dame la dirección. ¿Dónde es eso? Toma nota, por favor, Rangel. Ahí está una hija mía. ¿Dónde? ¿En qué sitio exacto? En la estación de Antímano. Estación de Antímano. Señor, hay un terreno que antes era un estacionamiento. ¿Y en qué están viviendo ahí? ¿En una casa? Una cava que estaban abandonadas, limpiaron y ahí se metieron. ¿Ahí es que están tus hijas? Sí, señor, ahí están. Bueno, yo voy a mandar a pasar una revista por allá hoy mismo. Pero vente lo más pronto posible y llévatela. Sí, señor. Que allá las inscribimos inmediatamente. Incluso yo di las instrucciones de la emergencia educativa. El ministro de Educación la decretó. Está trabajando como el que más. Yo felicito a todos mis ministros, que todos están trabajando con un gran humanismo, una gran capacidad, una gran voluntad. Decretamos emergencia educativa de forma tal que si los muchachos perdieron los papeles, qué sé yo, no importa, lo inscribimos, creemos en su palabra y después vamos sacando los papeles, ¿de acuerdo? Bueno, Luz, suerte, Luz. Bien, ahora tenemos un nuevo contacto, señor presidente, con la señora Doris Villegas, acá desde Caracas. Doris. Adelante, señora Villegas, buenos días. Ah, buenos días, señor presidente. Buenos días, Doris, ¿cómo está? Señor presidente, hay una inquietud en que yo tengo mucha confianza en usted porque yo... Gracias, gracias. Espero no fallarte. No, espero que no. Que Dios, que Dios no me defraude. Pero yo oigo comentarios, ¿no? Y que sobre las maquinarias de las Fuerzas Armadas que no han sido utilizadas en La Guaira y que no están en el terreno donde antes estaban, porque no se ve nada allí de maquinaria. ¿Qué pasó con las maquinarias de las Fuerzas Armadas? ¿Tú estás dónde, mi amor? Aquí en Caracas, ¿no? Aquí en Caracas. Pero tú no has pasado, óyeme, tú no has pasado por La Guaira, por esos lados. Dice que en La Guaira, yo lo digo porque tengo personas allegadas que dicen que no hay ni una maquinaria de las Fuerzas Armadas trabajando, sino todas son particulares. No sé. Mira, no voy a afirmar eso porque yo en realidad yo no he podido bajar a Vargas. Pero fíjate, ya que tengo también mis problemitas por allí, pero como hay estas lloveras y el transporte y otra especulación que hay, claro, también dice que el transporte es una exorbitancia lo que cobran para llevarlo a uno hasta el litoral. Yo no sé si eso es cierto y si no es. Fíjate tú, hay muchos rumores que, bueno, hay que oírlos. Yo no los desestimo, yo los mando a evaluar y a investigar inmediatamente. Pero déjame decirte que lo de las maquinarias es falso. Ya te lo puedo decir porque yo estuve ayer allá. Yo anoche, ayer, esperé al Príncipe de Asturias y a Enrique Iglesias, fuimos en helicóptero y recorrimos todo el litoral hasta los Caracas llegamos. Mira, hay máquinas que hemos metido de las Fuerzas Armadas y máquinas civiles, porque las máquinas no son militares y civiles, son máquinas. No, son máquinas que la maneja un militar o la maneja un civil, son máquinas. Casi todas, y digo casi todas porque tenemos máquinas de la Fuerza Armada La Fuerza Armada tampoco tiene una gran cantidad de máquinas, no crean. Sí hay máquinas, pero para la tragedia no alcanzan. Trajimos casi todas las máquinas del cuerpo de ingenieros, que apenas lo creamos, menos mal que creamos un cuerpo de ingenieros del ejército en noviembre, en octubre. El general Luis Guzmán allá tiene, bueno, desde antes del 15, porque ya había habido algunos derrumbes, inmediatamente mandamos a las máquinas. Tanto es así que te voy a echar este cuento. Me contaron los muchachos allá del cuerpo de ingenieros que como 4 máquinas quedaron tapiadas cerca de Carmen de Uria por ahí, porque ya estaban trabajando cuando se vino el mundo abajo. Incluso una quedó prendida y estuvo un tiempo, creo que más de medio día, prendida, porque el soldado estaba trabajando y vio que venía la tierra y se rayó corriendo y dejó la máquina prendida. Y se salvó el soldado, pero la máquina quedó tapiada, quedó prendida hasta que se le acabó el combustible. Un rato, unas horas quedó prendida la máquina. Ya las rescataron, las arreglaron y están trabajando. Pero nosotros metimos allí y gracias a eso, es un récord. Mira, ayer dijo el príncipe de Asturias, dijo, estoy sorprendido por la eficacia. Porque si tú te pones a ver la parte que aún está, digamos, los derrumbes están sobre la carretera, ahí hay millones de toneladas de tierra, de piedras gigantescas, de palos, de todo. En un mes hemos avanzado, bueno, no sé cuántos kilómetros, entre Maiquetía y más allá de Anares, hacia los Caracas. 36 kilómetros, pero eso estaba, bueno, es que era, yo pensé que no se podía pasar por allí, porque por un lado está el mar y por el otro lado la montaña que se vino abajo. Y esos muchachos se han metido como topos, yo los llamo los topos, no solo los militares, no. Allí hay máquinas, empresas privadas que se han contratado y no han cobrado hasta ahora nada, sino que están trabajando, después se les pagará. Todo se reconocerá, por supuesto. La CBG mandó un poco de máquinas en un barco y llegaron. Trabajaron los mexicanos un tiempo con unas máquinas. Entonces, no, eso es lo que te dijeron, es mentira. Doris, ¿no? Doris, en verdad. Y ayer, me consta que ayer era sábado, fíjate tú. Ayer en la tarde y hoy deben estar trabajando. Ahí no descansamos ni de día ni de noche. Tenemos hasta reflectores. Los soldados y maquinistas civiles trabajan en el día, van a dormir y lo van relevando por turnos. Y me dijeron que dentro de pocas semanas llegamos a los Caracas y ya tenemos listo el plan para asfaltar esa carretera. Ya me informaron, vamos a utilizar allí un poco más de 20 millardos de bolívares, que los tenemos ya listos para comenzar a hacer esa carretera de nuevo, hasta los Caracas. Y después hacia Carayaca, pues también estamos trabajando hacia el este y hacia el oeste. Entonces, te dijeron una mentira, Doris, o alguien que... los rumores. Pero ahí no hemos descansado. Esos muchachos han estado ahí 24 de diciembre, 25, 31 de enero, 1 de enero, y seguirán allí, incluso por meses y quizás años, destacados ahí trabajando, civiles y militares. La otra cosa que Doris decía era... ¿Me está oyendo, Doris? No, ya se cayó. Ella habló de dos cosas que le dijeron. Lo de las máquinas... Ah, bueno, si alguien tiene... Yo les pido que si alguien tiene alguna noticia de que alguien está especulando, a mí sí me dijeron allá en Vargas que estaban cobrando unas lanchas para llevar a la gente cuando la carretera no había llegado aún a Naiguatá. Me dijeron en Naiguatá hace como 2 semanas que estaban cobrando hasta 20.000 bolívares por un viaje de lancha desde Naiguatá hasta La Guaira. Bueno, ordené a inteligencia investigar y detener a cualquier especulador. Hubo 2 o 3 detenidos. Se detuvo eso. Y ordené a la Marina comenzar a hacer ese transporte y lo están haciendo gratuitamente los barcos pequeños de la Marina. Aquí están los informes. Todos los días esos barcos cargan 500 personas que van y vienen. Pues es lo que llaman navegación de cabotaje entre pueblo y pueblo. Por otra parte, ordené, y así se está cumpliendo, que autobuses militares y civiles del gobierno y algunas busetas hagan transporte gratuito por esta época. Claro que también estamos respetando a los empresarios privados, pero ningún empresario privado o ningún conductor de buseta o de autobús puede y debe, no debe especular sobre la tragedia. De todos modos, aquel que tenga alguna queja, que le quieran especular con la comida, estamos repartiendo comida gratuita a lo largo y ancho del litoral, las llamadas bolsas solidarias, unas bolsas para una familia que puede durar hasta una semana, donde hay lo mínimo, lo básico. Estamos incluso repartiendo gas libremente, esas bombonas de gas. Y esto por obsequio de algunas empresas privadas, que comenzaron a donar eso en una primera fase. con PDVSA, a través de Petróleos de Venezuela y convenios con las suministradoras de gas, algunas de ellas. Todo eso se repartió gratis y en buena medida sigue siendo gratis. Las cisternas de agua, eso es gratis. A nadie se le debe cobrar ni un bolívar. Aquel que le cobren, tome nota, averigüe quién es y denúncielo. Yo mandé a poner allí una serie de puestos cívico-militares de chequeo. Hay fiscales del Ministerio Público. Denúncielo a los periodistas, a la prensa. Eso sí, yo les voy a rogar algo. El que vaya a hacer alguna denuncia, hágala completa, pues. Diga, mire, el señor aquel que va allá, aquel camioncito me cobró 10.000 bolívares por esta tapita de agua y tengo tres testigos, venga acá, para meterlo preso de una vez. Pero no me vengan con el cuento de que no, que hay unas denuncias, pero que nadie dice nada porque les da miedo. No, eso no es digno. Mira, yo estoy completamente seguro. Y por eso dudo, y lo digo públicamente, dudo. Hasta que me demuestren lo contrario, dudo de muchos reportajes como el que tengo aquí. Aquí tengo uno de una periodista a la que yo respeto mucho, pero esto no implica. Digo lo que siento. Yo invito a la periodista Vanessa Davis a conversar donde ella diga, cuando ella diga. Recuerdo que me correspondió el honor de darle un premio hace poco, un premio nacional de periodismo, el año pasado. Sí. Y la felicité y es una tremenda periodista. Pero yo creo que el país merece y además necesitamos que se nos diga toda la verdad. Yo no puedo entender, y se lo decía a Miguel Enrique Otero y llegó el momento de este comentario. Yo llamé a Miguel Enrique Otero, el director del diario El Nacional, hace varios días y le dije, mira, yo no puedo entender que un periodista de apellido Lastra, que es el corresponsal del Nacional en La Guaira, haya publicado una nota. Pues sí, claro, la leí. Yo le pedí a Miguel Otero, le dije, mira, dile a ese periodista que está trabajando contigo en tu empresa, que yo estoy a la orden. Todavía no me ha llamado ni Otero ni el periodista para ponerse a la orden. Porque el periodista Lastra, no me trajeron el recorte, lamentablemente no lo tengo a la mano. Pero Lastra escribe en El Nacional, dice él, que él entrevistó a unos testigos, que vieron cómo fusilaron gente, cómo alguien se arrodilló y lo mataron allí. Y el periodista dice que él no puede dar el nombre de la persona porque la persona le pidió que no lo dijera su nombre por temor. Yo le dije a Otero, mira, y no, esto no lo había dicho ante el país, se lo dije a Miguel Otero, pero me veo obligado a decirlo porque siguen los comentarios y los artículos de prensa, pero hasta ahora, a pesar de que hemos buscado por todas partes, yo mismo he buscado hasta el tiempo donde me queda, y no he conseguido una sola prueba. Si la hubiera, yo ruego que me la den para tomar la decisión más drástica que se pueda, en caso de que se compruebe algún abuso de autoridad de algún funcionario público o de cualquier persona, sea quien sea. Porque la República Bolivariana sobre todo es humanista y nosotros hemos dado ejemplo. Y si por algo nosotros emergimos en armas el 4 de febrero es para luchar contra la injusticia. Yo no voy a llegar aquí ahora para amparar o para quedarme callado o para pasar agachado por temor. No, aquí hay que tener coraje para denunciar las cosas. Entonces me extraña mucho que diga estos reporteros y que no den. Yo incluso lo digo ante el país, le dije a Otero por teléfono, respondo con mi vida, así lo digo, mi vida la pongo por delante de quien quiera denunciar a algún asesino que haya visto algún asesinato. Yo, si me dice el periodista Lastra o Miguel Otero, a mí personalmente y en soledad, donde ellos quieran, no vayan a pensar que entonces estamos grabando, no. Me dice Miguel Otero que yo tengo que ir a las 2 de la mañana a un rancho, donde ellos me digan, que me lleven maniatado, pues. Sí, yo voy solo, sin escolta ni nada, porque se trata de la dignidad y de la verdad. Que me maniate Miguel Enrique Otero, que me amarren como esa... Yo quiero verle la cara a ese testigo que dice para que me lleve al sitio. Con mi vida, respondo por esto, con mi vida, lo digo ante Venezuela y ante el mundo. Yo quisiera verle los ojos a ese testigo y que el periodista o quien quiera de ellos que me acompañe para que nos lleven a donde han dicho que hay fosas comunes, yo quiero verlas. Yo voy con una pala, yo mismo iría con una pala y si me dicen aquí, Hugo, ahí yo comienzo solo, sin que nadie, a buscar. Porque si algo a mí me llenó de indignación y lloré, fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre en una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un con un sentimiento indescriptible. Entonces, ahora que estoy aquí de presidente, yo soy el primero que estoy obligado a averiguar, pero yo mismo en persona, cualquiera, pero yo pido seriedad, yo pido consecuencia. No puede ser que el periodista Lastra, señor Lastra, yo estoy a la orden, estoy 24 horas disponible para ir donde usted me diga, en las condiciones que usted me diga, para que usted me lleve a donde usted llegó, a hablar con un testigo que dice que él vio matar a 20 personas en la orilla de la playa. Yo quiero ver esa playa, porque ese testigo tiene que saber dónde es. Y con expertos que yo puedo buscar, podemos seguirle la pista. ¿Dónde están esos cadáveres? Yo quisiera ver la familia de esos muertos, porque hay algo que me decía Tarek William Saab, preocupado por esto. Tarek me decía, mira Hugo, Tarek tiene, ustedes saben, muchos años luchando por los derechos humanos. Y ahí está ahora en la Asamblea Constituyente, y es uno de mis grandes amigos que la vida me ha dado, lo conocí en la cárcel, y él luchando por nosotros, por nuestros derechos humanos. Pero Tarek me decía, mira Hugo, qué raro es esto, chico. Casi siempre en el mundo entero, cuando pasan estas cosas, los que primero denuncian son los familiares de los afectados. Y además se restean siempre. Pero bueno, ¿y quién va a creer que si a mí, Dios me cuide mis 5 hijos, como pido a Dios que le cuide los hijos a todos los venezolanos? Dios me los cuide y a todos los hijos de Venezuela. Pero vamos a suponer, Dios mío, perdóname por lo que voy a decir, vamos a suponer, porque voy a poner mis hijos como ejemplo, que a uno de mis hijos llegara a pasarle algo y yo sepa quién le hizo un daño a un hijo. ¿Tú crees que yo voy a decirle a un periodista, no, no digas mi nombre porque yo tengo miedo? ¡Qué indigno padre sería ese, chico! Uno da la vida por un hijo. Yo vi a mi vieja, Elena, agarrarse por el pecho con un guardia en la puerta de una cárcel. Tú que estuviste preso, Lino, seguro viste a tus hijos, seguro viste a tu mujer, a tu madre, a tus amigos, enfrentar desarmados el atropello. Yo vi amigos sin ser familiares en el San Carlos enfrentando el gas lacrimógeno para pedir el respeto a los derechos. Yo vi la viuda de Carregal Cruz desafiando a la DICIP de aquel entonces, que sí perseguía, que sí allanaba, que sí atropellaba, reclamando y diciendo que a su marido lo mataron, y logró que lo desenterraran y lo demostraron que lo asesinaron. La esposa, la viuda, con un niño chiquitico, chico. ¿Quién me va a decir ahora, señor Lastra, señor Otero, el Nacional, digo porque es el que ha venido sacando, especialmente el Nacional, estos reportajes, señora Vanessa, amiga Vanessa Davis, compatriota, yo no puedo creer eso, de que esos testigos no dicen nada por temor. No lo creo, porque caramba, serían de verdad esos testigos indignos. Ellos están obligados además por la ley, obligados por la moral y por la ética. Si yo veo que están violando una niña, Dios cuide a todas las niñas, o que están matando a alguien, yo no puedo ser tan cobarde, primero para... Claro, si no puedo hacer nada porque aquellos están con ametralladoras y me da temor, bueno, está bien, me escondo, a lo mejor no puedo hacer nada. Pero estoy obligado a denunciar eso con nombre y apellido o dar las evidencias para facilitar la investigación. Mira, pero yo tengo miles de hombres. El comandante Urdaneta, ustedes lo conocen, ese es el jefe de la DICIP. Anoche lo volví a llamar y hablé con él 2 horas, le dije, Jesús, ¿has conseguido alguna pista? Me dice, Hugo, nada. Y ellos han ido, ya él mismo se ha ido, con oficiales retirados de los amigos de mi vida, que trabajan en inteligencia. Y les pedí, vayan y husmeen y busquen y pregunten por todos esos barrios, y no han conseguido ni una pista. Yo les ruego, y es un ruego a mucha gente, pero especialmente a quienes han estado sacando esto, y especialmente al diario El Nacional, yo les ruego, Miguel Enrique Otero, por la verdad, yo sé que usted es un hombre de verdad. Su padre fue uno de los más eminentes venezolanos de este siglo, del siglo pasado. Miguel Otero Silva. Su señora madre la admiro, una gran venezolana. María Teresa Castillo. Qué inmensa esa mujer venezolana. Y sé que usted es un hombre de la verdad. Yo no estoy seguro, no quiero pensar, ni puedo pensar lo que el diario El Nacional pueda ser utilizado, agarrándolo a usted por inocente, por oscuros intereses que quieran manchar la imagen de nuestro gobierno y la labor de tanta gente, civiles y militares, que trabajaron ahí sin descanso y que siguen trabajando. En honor a la verdad, yo pido ayuda, Miguel Enrique Otero. El señor Lastra y señora Vanessa Davis. Yo necesito ayuda. Yo necesito llegarle, como ustedes digan, cuando ustedes digan, en las condiciones que ustedes pongan a esto. Por ejemplo, el día 14, antier, salió otro reportaje más de Vanessa Davis, que ya comienza diciendo algo que a mí me extraña mucho, señora Davis. Testimonio de dos soldados. Ella dice que habló. Fíjense, yo voy a leer una frase. ¿Cómo comienza el reportaje? Muy bien escrito, ella escribe muy bien. Los dos reservistas, dice, uno del ejército y uno de la Guardia Nacional, tartamudean, observan el grabador. A veces agachan los ojos, pero hablan. Y lo hacen porque el horror de lo vivido en el litoral les quedó tatuado y consideran que debe ser investigado. Y termina diciendo ese párrafo, por su seguridad, para protegerlos de posteriores represalias, los nombres se mantienen en reserva. Yo pido esos nombres públicamente y respondo con mi vida. Hugo Chávez Frías responde con su vida. Yo, por la seguridad de estos dos reservistas. Ahora, aquí hay algo bien extraño, señora Davis, y a todo el país. Yo le pregunté al alto mando militar si entre diciembre y esta fecha algún soldado se ha ido de baja. Porque un reservista es un soldado que pasa a la baja. Pues me informan que no se ha ido ningún soldado de baja. Menos de los que actuaron allí en el litoral. Según esto, dice este supuesto reservista, yo quisiera saber quién es ese reservista, a ver cuándo se fue de baja, en qué sitio actuó. Porque eso es como a veces uno consigue muchachos por ahí que me dicen, Chávez, yo estuve el 4 de febrero. Y entonces yo le pregunto, ¿quién era tu comandante? Yo rapidito sé si es verdad o es mentira. Claro. Mira, pero ¿en qué sitio estuviste tú? ¿Quién era tu comandante de compañía, tu teniente? No me acuerdo. No creo que no te acuerdes quién era tu teniente que te llevó a una rebelión militar, chico. No puedo creerlo. O me decía, no, yo era del batallón Briceño. Y yo le pregunto, ¿y dónde estuviste tú esa noche, hijo? ¡Qué bueno! No, yo estuve en Acarigua. Acarigua, si el batallón Briceño era el mío, yo lo tuve aquí, en Caracas. Todo, y lo entregué ahí, y todos fueron a prisión. Pero bueno, hay gente que dice cosas, ¿no? Uno con una pregunta. Yo a ese soldado, a ese supuesto reservista, con dos preguntas que le haga, ya yo puedo intuir algo. Pero repito al país, y esto para que la señora Davis corrija, no hay ningún soldado del ejército que se haya ido de baja entre diciembre y enero, que pueda decir que estuvo en Vargas actuando como soldado uniformado y con un fusil, como ella dice aquí, que él lo dijo, y que ahora esté de reservista. No hay ninguno, para comenzar por allí. Así que aquí hay una mentira y que hace sospechar de todo lo demás. Porque yo pudiera pensar, señora Davis, que usted ha sido tomada por inocente. Que alguien llegó haciéndose pasar por un reservista del ejército, cuando no hay ningún reservista del ejército que haya estado allí como soldado. Por aquí hay una cita de este señor, este muchacho, que dice, el del ejército dice, fíjate tú, el 19 o 20 de diciembre, dice el supuesto reservista, un comando de la DICIP detuvo a un muchacho. Había orden de disparar del tipo y los del ejército le frustramos su intento. O sea, el supuesto reservista dice que él estaba como soldado y se enfrentó a la DICIP para frustrar el intento de asesinato sobre un muchacho. Ahora, me pregunto yo, ¿quién es ese soldado que ahora hoy está de baja? Y que no lo reportó inmediatamente. No, y además hay una orden que yo di muy claramente y estuve. Yo el 19 y 20 de diciembre, yo pernocté por esa zona. Y yo salía hasta de madrugada. De madrugada salía con un pequeño grupo a patrullar y me conseguía con personas que estaban por allá, gente que, vecinos que se organizaron con armas, porque en verdad se desató un saqueo y violaron hasta una niña. Violaron unas damas, se metían a saquear armados, hubo intercambios de disparos entre vecinos defendiendo, eso hasta la televisión pasó imágenes, con escopetas, y porque había, se, había la amenaza de que se desbordara eso, y hubo que apretar la mano, pero por supuesto, apretar la mano jamás significa matar a nadie inocente o desarmado. Si eso ocurrió y me lo prueban, yo actuaré con la mayor de las durezas que pueda contra cualquier funcionario, sea civil o militar, que haya cometido ese abuso. Pero lo que, repito, no se puede, esto es muy extraño, que venga a decir alguien, o este reportaje, que un reservista, no hay reservista, que él frustró el intento. Por aquí dice un guardia nacional, también reservista de la Guardia Nacional. Miren, yo... Los únicos guardias nacionales que hoy son reservistas fue porque ordené que los dieran de baja. Los capturamos saqueando. Inmediatamente esa noche llamé al comandante de la guardia, todos los generales de la Guardia Nacional, reunión allá en el puesto de comando. Y dije, hago responsable a los comandantes directos de estas tropas. Y los dieron de baja, expulsados. Expulsados y antes de esta fecha. O sea que no fue ninguno de ellos, por razón de fecha, pues. Entonces dice aquí, el Guardia Nacional reservista, según Vanessa Davis, dice que un paracaidista a las 6 p.m. encontró un chamo que tenía 2 horas escondido detrás de una piedra con una bolsa valorada en 6 millones de bolívares en puro oro. 6 millones de bolívares en puro oro. Fíjate tú que a esa hora, a las 6 de la tarde, esto es raro, o sea, valorar una bolsa de oro rápidamente a un vistazo de ojo. Vicente Bolívar y doña Concepción Palacios y Blanco, para conocer la historia bolivariana, la historia de Venezuela. También aparece aquí tú, Rangel, tú juegas... Para saber con la foto, cuando aparezca el familiar, bueno, vamos al sitio donde está enterrado, para que sepa dónde están los restos de su familiar. Todo eso se hizo día y noche. Miren, y anoche me dijo el comandante Urdaneta, producto de la investigación que se hizo, que de todos esos cadáveres, que fueron identificados buena parte de ellos, manejados con un criterio humanista, cristiano, se les dio cristiana sepultura, identificados buena parte de ellos, con los datos dactilares o dentales, técnicos necesarios para identificarlos posteriormente incluso. De todos esos cadáveres, que suman más de 600 los que fueron ubicados y siguen apareciendo, 630. Sí, 630, y siguen apareciendo incluso por allá en el mar, en Falcón. De todos esos cadáveres, solo dos fueron producto de armas de fuego. Dos cadáveres. Y se les hizo la autopsia, y está en investigación a ver cómo murieron esas dos personas. Allí, yo recuerdo una noche, estaba yo en mi puesto de comando, y hubo un tiroteo. Y salí yo mismo a preguntar y hablé con Lucas por radio, ¿qué pasó? Dice, bueno, resulta que se llevaron armas de algunos puestos policiales, una ametralladora y unas armas y munición, y hay unas bandas que están atrincheradas en el cerro. Iba una patrulla de soldados y le dispararon, y bueno, hubo un intercambio de disparos que se sintió desde lejos. Y me informó el general Rincón, no hubo heridos de parte militar. Y después, en la madrugada, en la mañana, hubo rastros de sangre allá en la montaña. Pero no se capturó a nadie. Uno no sabe si esa persona a lo mejor murió más adelante. Y otra, dos personas. Y esos datos los tenemos registrados, la autopsia de ley, y se está investigando. Pero también hay que recordar que aquí en Caracas, cualquier fin de semana, lamentablemente, bueno, hay una serie de hechos de violencia. Y también hay que recordar que los vecinos... Además de eso, otra de las posibilidades de los vecinos se organizaron en algunos sitios allá en el litoral, y eso hay muchos testigos, bueno, porque había saqueadores que entraban armados a habitaciones, a edificios, incluso amenazando, incluso violaron a algunas mujeres. Entonces, esto es lo que hay que investigar con seriedad. Yo me pongo a la orden del diario El Nacional y de cualquier otro medio o periodista que diga tener, yo seguramente entiendo que la periodista Vanessa Davis debe tener los nombres de estos dos testimonios. Es una obligación incluso legal para ella aportar esos dos nombres. Porque estamos hablando de un delito. Esto es una noticia crímenes. Alino, tú que eres abogado. Así es. No puede, uno no puede decir, no, no, yo por, ¿cómo se llama esto? Los periodistas tienen el... Sí, el secreto profesional. Pero esto es otra cosa, ¿vale? Estamos hablando... Ella dice que los tiene en reserva. Aquí lo dice, ella reconoce que los tiene en reserva. Así que Miguel Enrique Otero, usted que es el empresario dueño del diario El Nacional, yo exijo a nombre de la ley y a nombre de la verdad, además de la ley, que se me den y como ustedes quieran, donde ustedes quieran, voy solo y vendado si quieren. Me den los nombres y yo quiero, yo necesito verle la cara a estos dos supuestos reservistas. Habría que ver si es verdad, no hay reservistas en estas condiciones. Pero yo quisiera ver quiénes son las personas que le dijeron a la periodista Vanessa Davis que son reservistas. Porque yo creo que, para no dudar de ella, no quiero dudar de ella, de su honestidad, no dudo de ella, está reconocida. Tú que eres periodista, Juan, ¿verdad? Fui su profesor. Tú fuiste profesor de ella y yo la conozco, no personalmente, en una ocasión, hasta por teléfono, creo que hablé desde la cárcel con ella para denunciar algo. Es reconocida su empeño por la lucha en función de los derechos humanos, pero yo pido a Vanessa Davis que me ayude también a mí a ayudarla. Y ella te conoce y sabe que tú eres un hombre honesto. Que exactamente, yo no voy a y además, yo estoy dispuesto a estos testigos, estos dos testigos, y los que ella también citó en otro reportaje más largo, y a los que cita Lastra allá en La Guaira, que tiene testigos de una persona que siguió una patrulla y vio cómo mataron en la playa, no sé si 20 personas, etcétera, yo los protejo con mi vida. Yo me los traigo al Palacio de Gobierno y respondo con mi vida por la vida de ellos. Pero esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así en la duda, que nadie supo, un cuento que además está recorriendo al mundo. Sí. Y esto no es justo. No es justo porque entonces se desvía la discusión. Perdón, presidente, yo me acuerdo los familiares de los muertos de la peste, cómo esas madres se batieron, que crearon asociaciones, los campesinos sobrevivientes del amparo, que se vinieron para Caracas clandestinamente a poner la denuncia. Eso se ha visto, ¿no? Entonces, ha pasado un mes de esto, y entonces gente que los periodistas los contactan, no sé por qué vía, hace denuncias, pero después se pierden. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, ni las dictaduras más atroces. Ahí están las madres de la Plaza de Mayo, mira, que arriesgaron la vida. Muchas de ellas fueron presas, el resto de los hijos se los desaparecieron, y se batieron por sus familiares, amigos. Este es un caso único, insólito en la historia de los derechos humanos. Denunciantes que después se hacen los locos con las denuncias. Eso no se ha visto. Y aquí Claudio Fermín para allá. Entonces la oposición sacándole provecho, hablando de masacres, hablando de... La masacre de los vecinos de Vargas. Sí, no, pues ya hay, por supuesto, la derrotada oposición. Los viudos y las viudas del pacto de Punto Fijo. Como Zamuro, sacándole provecho. Como Zamuro. Tratando de sacar provecho político, y esto sí es bastardo, bueno, es digno de ellos, ¿no? El señor Claudio Fermín y demás, compañía, yo no voy a meterme con ellos, yo creo que ya la historia se metió con ellos, ya ahí está el resultado. Pero ahora están tratando de resucitar de entre su muerte moral y política, manipulando estas informaciones. Entonces el diario El Nacional, la periodista Vanessa Davis, el señor Lastra, el mismo informe de Provea, yo sigo esperando los datos de Provea. Se nombraron fiscales, el fiscal de la República está en esto, le pedimos a la Defensoría de los Derechos Humanos, Dilia Parra, están investigando, pero todavía no hay ni una sola prueba de, especulaciones o informaciones diversas, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que estas personas deben darse cuenta que le están presentando en bandeja de plata a estos viudos y viudas del Pacto de Punto Fijo elementos para que especulen y para que en el mundo entero se crea. Bueno, que nosotros nos fuimos a masacrar la gente, que hubo otro 27 de febrero, cuando aquí en verdad hace un mes se inició una operación humanitaria como ninguna, como nunca antes había ocurrido en Venezuela. Una inmensa operación, esa es otra cosa que yo digo, es decir, dentro de la reflexión que uno hace como jefe de Estado y como venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Mira, desde el mismo 17 de diciembre comenzaron a llegar norteamericanos, misiones cubanas, misiones del Brasil, de México, la Cruz Roja Internacional, peruanos, fiscales, españoles, y ellos no estaban ahí en un hotel, estaban desplegados día y noche por todas partes. Y luego tanto periodista internacional que sin restricción entró a la zona de desastre. Bueno, y tú no ves que 24 horas al día, y yo lo decía, y hay que reconocerle dentro de este balance que estamos haciendo. Miles de damnificados que hablaron en los medios de comunicación. A los medios de comunicación social. Yo llegaba a veces a mi puesto comando a medianoche y prendía el televisor, o a Miraflores de madrugada o a la casona a descansar unas horas y prendía el televisor antes de dormirme, y ahí estaban día y noche periodistas en vivo desde todos los sitios allá en el litoral, entrevistando gente, maratones de ayuda, y en ninguna parte en esos días, en plena tragedia, alguien dijo, mire que yo vi esto, mire que cuidado. Eso es extraño. Yo me acuerdo un canal de televisión donde había la gente hacía cola para hablar de sus damnificados, de sus seres queridos, y ni uno habló de una violación de derechos humanos. Bueno, entonces, más allá de todo esto, reconozcamos el trabajo infinito, inmenso, humanitario de tanta gente, venezolanos, extranjeros, americanos, europeos, y que continuaremos atendiendo a nuestra gente, dándoles vida a nuestra gente y sobre todo defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, los derechos humanos fundamentales. Digan lo que digan, como la canción aquella, digan lo que digan, yo te quiero. Digan lo que digan, yo te quiero. Digan lo que digan, queremos a los seres humanos. Y yo estaba una noche de estas con Marisabel allá, porque ella pues lee y me trae las cosas, se preocupa bastante. Yo le digo, mira, recuerda lo de Zaratustra. Estaba en la montaña y bajó al valle, a meterse en el valle de los hombres. Y Zaratustra, cuando el sabio del monte le dijo, no vayas, Zaratustra, no te metas al valle de los hombres, quédate en la montaña solo. Es más fácil hablar con el sol, o con la roca, o con la culebra, que meterse el torbellino de los hombres. No tienes miedo que te van a castigar por incendiario. Y él dijo, no, déjeme paso, yo voy. Yo voy allá y no le temo al castigo que me impongan por incendiario, porque amo a los hombres. Digan lo que digan, aquí estamos por amor al ser humano, por amor a los niños, por amor a las mujeres, al hombre venezolano, por amor a la vida. Y seguiremos luchando contra viento y marea, contra mentiras, contra manipulaciones, contra la podredumbre que nos rodea heredada de estos últimos tantos años. Seguiremos luchando encendidos de pasión por la verdad. Y no le tememos a la mentira, no le tememos a la manipulación, no le tememos a nada. Porque Dios anda en esta lucha con nosotros, por la verdad. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria, dijo Bolívar. El miedo está a la espalda. Finalmente, vamos a despedirnos. Tengo compromisos al mediodía con Su Alteza Real, el Príncipe Felipe. Me decían ayer unas periodistas que Príncipe mata presidente. No, Príncipe mata presidente, está bien, ahí está el Príncipe. Bueno, empujándose para entrevistar al Príncipe. Es un muchacho muy vivaz, ¿no? El Príncipe de Asturias es un hombre muy inteligente y sus declaraciones están ahí. Dijo que está impactado por la manera como hemos manejado en un mes apenas esta crisis, que es la más grande, de las más grandes que él ha visto en el mundo entero. Así que vamos a conversar ahora. Él se va esta tarde, creo que va para Catuche, sí, en la tarde va a visitar la zona de Catuche, la quebrada. Yo no estoy seguro si lo acompañe, pero estaremos a mediodía conversando. Estuvo en la mañana por allá por Barlovento, seguramente, a ver qué impresiones trajo una serie de apoyos. También vamos a almorzar con Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que vino, bueno, con un apoyo, y a estudiar con los equipos técnicos de Cordiplan, del Ministerio de Planificación, el apoyo más sustancial para los próximos meses, porque aquí vamos y ya los planes están listos, y yo anuncio para la semana del 2 de febrero, esa semana entre el 29 de enero y el 6 de febrero, 7 de febrero, vamos a anunciar una serie de medidas muy concretas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, dentro del proyecto de desarrollo que venimos impulsando. Y ahora vamos al año 2000, este año que será un año de crecimiento. Este año despegará la economía venezolana y por tanto comenzaremos a bajar las cifras de desempleo, seguiremos bajando la inflación, seguiremos incrementando nuestras reservas internacionales, seguiremos construyendo viviendas, autopistas, hay una serie de planes, industrias. Llamo al país nacional, a la unión, a los sectores empresariales, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la fuerza armada, a las asociaciones de vecinos, a los estudiantes, a las juventudes, a las amas de casa, a los políticos honestos que son la inmensa mayoría, a todos, a las nuevas autoridades, a la nueva Asamblea Nacional que viene, al Poder Judicial que están haciendo. A todos los llamo, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos, todos los trabajadores, los sectores, todos del país nacional, todos a la unión nacional verdadera, con amor, con desprendimiento, a la reconstrucción, a dejar los bajos instintos, a dejar las malas mañas que aquí reinaron durante tantos años, a soltarnos de las amarras que todavía mantienen paralizado a algunos. Vamos todos, Venezuela está allí, está a la vista, está delante de nosotros mismos, nuestra patria. Estamos reconstruyendo Venezuela. Estamos entrando a un año que será el año del despegue. El año es el primer año de la Quinta República Venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela. Feliz de ser venezolano y cada día más comprometido con todos ustedes. Pero los llamo a la unión, al desprendimiento, al trabajo, al empeño, a la dignidad, a la altura. Volemos como las águilas y evitemos la altura de las moscas. Vamos, salgamos de todo esto y avancemos hacia la Venezuela bonita de la que hablaba Alí Primera, el cantor del pueblo venezolano. La agenda mía para esta semana, aquí la tenemos. Bueno, hoy estaremos trabajando a mediodía con el rey, con el futuro rey, es el príncipe. Me decía Juan Carlos ayer, estuvo llamando, ahí te mando al muchacho, trátalo como un hijo. Le dije, no, como un hermano, porque tú eres el padre. No, Juan Carlos de Borbón es un hombre extraordinario, Alí, no. Nos hemos conocido, la última vez que nos vimos fue en Cuba, y él está muy impactado por la tragedia. Muy impactado por la tragedia venezolana. Bueno, igual la familia real y el gobierno español. En la tarde estaremos en Consejo de Ministros evaluando una serie de disposiciones administrativas, políticas. Tenemos un nuevo ministro de Infraestructura. Yo le doy las gracias a Julio Montes, quien por razones de salud pues me puso el cargo a la orden y está listo como un soldado para seguir trabajando. Ahí está ahora el general de división en retiro, Alberto Esqueda Torres, nuevo ministro de Infraestructura. Adelante vamos con este gobierno, corrigiendo algunas cosas, ajustando el equipo y adelante con el proyecto de reconstrucción del país. Mañana lunes estaremos recibiendo un escritor británico que está haciendo una investigación sobre este proceso revolucionario venezolano, el señor Richard Gott. Está haciendo un estudio sobre América Latina, pero está muy interesado en el proceso venezolano. Es un proceso inédito que está impactando al mundo entero. Luego estaremos, esto está confirmado, ¿verdad? Vamos a firmar un convenio con la Corporación Andina de Fomento, quien, ahí está nuestro amigo Enrique García, con quien hemos estado hablando y trabajando hace varios meses, y ellos nos van a dar un apoyo financiero para algunos proyectos ya para enfrentar esta tragedia. Luego en la tarde estaré conversando con el embajador de los Estados Unidos, el señor John Maisto. También se quiso por ahí levantar una tormenta en un vaso de agua, alguna confusión. Aquí no hubo ninguna confusión, sencillamente nosotros agradecemos el apoyo de todos los países. Ayer conversé con unos oficiales norteamericanos que están allá en Macuto, trabajando, hombres y mujeres. Siguen los helicópteros norteamericanos trasladando gente, alimentos, agua, allá en el litoral. Sencillamente, la Comisión del Puerto de La Guaira vino. Hoy, mañana, vienen cuatro parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos. Los recibiré a las 4 de la tarde en el Palacio. Quieren visitar la zona de desastres, quieren seguir ayudando. Ahí lo que pasó fue, sencillamente, que se hizo una primera evaluación y ellos ofrecieron unas máquinas, coordinaron con el ministro de la Defensa, quien hizo una evaluación inicial, quizás sobreestimando la tragedia. Y se había previsto en diciembre que hacía falta esas máquinas y un batallón de ingenieros norteamericanos. Pero luego, con nuestro cuerpo de ingenieros, con los voluntarios venezolanos, las máquinas, empresarios, estamos activando más bien empleo en la zona. Entonces los norteamericanos tenían listos 1,000 soldados y oficiales para traer con sus máquinas, y en verdad no nos hace falta eso ahorita. Ya tenemos la situación controlada. Agradecemos mucho esa ayuda, la disposición de ellos. Lamentamos haberles causado pues algunos malentendidos, pero eso está ya aclarado. Mañana voy a hablar con Maestro en la tarde de algunas cosas pendientes con los Estados Unidos. Las relaciones con ellos son de lo mejor y seguirán siendo de lo mejor, igual con todos los países del mundo, sin excepción. Cuba, China, Francia, España, esta política exterior nuestra es soberana y de paz y de armonía con el mundo entero. Y así como respetamos, estamos seguros que el mundo está respetando a Venezuela, y lo que aquí ha pasado es una demostración de respeto. Un país que no se respetara no hubiese sido tan apoyado inmediatamente, príncipes, presidentes de bancos mundiales, de bancos interamericanos, mensajes de presidentes, delegaciones civiles, militares, la defensa civil internacional, la Cruz Roja Internacional, bueno, de todo aquí ha venido. Eso significa que Venezuela es reconocida en el mundo y nos tienen respeto, nos tienen afecto y nos apoyan. Yo agradezco al mundo entero esa disposición. Y nosotros estamos también listos para apoyar al mundo en todo lo que podamos. A las 5 de la tarde me reuniré con el embajador chino. Hay una serie de apoyos y de trabajos conjuntos que estamos haciendo y seguiremos haciendo con China, esa nación amiga también. A las 6 de la tarde recibiré al embajador cubano. Estaremos hablando allá también en Palacio sobre el apoyo que nos están prestando. Quieren seguir apoyando especialmente el sector salud. Ha sido invalorable el apoyo de los cubanos. Por allá uno los consigue en Macuto, así como los norteamericanos. Esto es hermoso, extraordinario. Uno consigue los cubanos y los norteamericanos. Ahí están. Y los brasileños con los mexicanos, comiendo en la misma taza, viviendo en el mismo barro. Esto es extraordinario. Será un signo de la unión bolivariana, verdadera. Sí, Juan, debe ser, yo creo que sí, sí lo es, sin duda alguna. En la noche estaremos recibiendo algunos informes de algunos sectores militares sobre los planes de desarrollo de la Fuerza Armada, que ahora tiene una nueva misión constitucional, incorporarse de lleno al desarrollo nacional. Esa va a ser la misión fundamental de la Fuerza Armada, de ahora en adelante. Aquí nosotros no vamos a hacer guerra con Colombia, ni con Brasil, ni con Estados Unidos, ni con Cuba, ni con Rusia, ni con nadie. La guerra es contra el hambre, la miseria. Y hacia allá enfocaremos todas las baterías, el recurso humano, tecnológico, científico de la Fuerza Armada Venezolana, Fuerza Armada Bolivariana. Bueno, luego el 18 estaremos en la mañana con un grupo de periodistas, que hay muchas solicitudes, tenemos como 100 solicitudes, no me alcanza el tiempo, tantas solicitudes de periodistas internacionales, especialmente de entrevistas, ¿cómo llaman esto? Exclusivas. Exclusivas. A veces los convoco en grupo, pero hay muchos que quieren exclusivas. Bueno, tratamos de cumplir con ellos. Yo les agradezco muchísimo, hay un gran interés en el proceso venezolano. Mañana tendremos a algunos de ellos en la mañana. Luego estaremos revisando en la tarde del martes el proyecto de telecomunicaciones. El proyecto de telecomunicaciones. El proyecto de la CanTV. No, eso es un error. Uh-huh. Es el proyecto de las telecomunicaciones. Estamos revisando y ajustando los proyectos de desarrollo. Yo quiero decirle al país, el año 1999, para que tengan una idea, pues cayó el Producto Interno Bruto, era inevitable. Producto del recorte petrolero, que fue severo, 625 mil barriles diarios. Tenía que caer el Producto Interno Bruto, por razón obvia. Pero a pesar de que cayó el producto en 7.1%, fíjense este detalle, el sector telecomunicaciones creció 20% en 1999, a pesar de la crisis. Ese es un sector con un alto potencial de crecimiento. Se va a acabar el monopolio de la CanTV, eso es lo que se va a acabar este año, ¿no? El monopolio de la CanTV, será eso lo que quiso decir aquí la secretaria, ¿no? El monopolio de CanTV se acaba este año, Juan. Qué bueno. Y entonces vamos a hacer la apertura de las telecomunicaciones para que el mercado se potencie aún más. Esto es un sector de gran potencial, especialmente por la ubicación geográfica de Venezuela. Vean ustedes la ubicación geográfica de Venezuela para el proyecto de telecomunicaciones del continente y del mundo. Es ideal esta ubicación geográfica y además las condiciones nuestras, la seguridad de un gobierno serio, la seguridad jurídica que ahora sí hay en Venezuela y está fortaleciéndose. A las 5 de la tarde mañana revisaremos, el martes, perdón, revisaremos el Plan Bolívar 2000. Ustedes saben que ese fue uno de los grandes planes insignias del año 1999 y ahora vamos a revisarlo, a redimensionarlo en función de la nueva misión de la Fuerza Armada para relanzarlo, repito, el año 2000. A las 7 de la noche estaré recibiendo al vicepresidente del Banco Mundial. Vienen también y ya están las misiones aquí del Banco Mundial. Me lo dijo su presidente, el señor Wolferson, el 24 de diciembre por teléfono. Estaba él en Europa y hablamos. Me dijo, no me da miedo si hablamos de un apoyo por unos 500 millones de dólares a Venezuela. Significa esto que tienen confianza plena en Venezuela, en su gobierno y en que eso hace falta para la reconstrucción de Venezuela. Luego en la noche estaré haciendo trabajo de oficina, conversaré con el nuevo fiscal general de la República, el doctor Alechi Guerra, al mismo tiempo presidente del Consejo Moral Republicano. Felicitaciones a Javier Alechi Guerra, ese eminente venezolano, y estoy seguro que ese va a ser uno de los poderes centrales, vertebrales, para luchar por la justicia, el respeto al ciudadano, a los derechos humanos y a la justicia. Bueno, luego el día miércoles iré al interior del país, aún no tenemos definición. Al interior del país vamos a seguir entregando viviendas y voy a inspeccionar algunas de estos sitios donde vamos a hacer soluciones integrales, pequeños pueblos agroindustriales, para ubicar no solo los damnificados de ahora, no, toda la población. Vamos a crear empleo, mucha gente que anda por allí viviendo en condiciones muy malas, pues vamos al desarrollo, el plan de desarrollo. Hay terrenos en Maracaibo, en La Yolanda, terrenos en la isla San Carlos, allá en el estado Zulia, que hay que inspeccionar, en Punto Fijo, en Paraguaná, en todo eso, en San Cristóbal, en Trujillo, hay una zona industrial, chico, que está abandonada. Y unas viviendas que estaban abandonadas, ya empezamos a rehacerlas y vamos a hacer una zona industrial en Trujillo. Ese es uno de los estados más pobres del país y que tiene un gran potencial. Luego en la tarde estaremos de retorno y vamos a revisar el proyecto de desarrollo de la Corporación Venezolana de Guayana. Todo el proyecto de todas sus empresas filiales. El proyecto de la CBG. Eso, ahí está Clemente Escoto reestructurando. Ustedes saben que el pacto de Punto Fijo quebró todas esas empresas, las echó abajo, las transformó en prácticamente su caja chica y su caja grande también. Ahí se financiaron los adecos durante muchos años, grandes mafias se adueñaron de eso. Ahora estamos saneando las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. No las vamos a privatizar. No hay planes para entregar eso ahí a precios de gallina flaca. Ese era el plan del neoliberalismo, ¿no? Vamos a gerenciarlas como tiene que gerenciarse una empresa. No puede ser que dé pérdidas, chicos, por ejemplo, el aluminio venezolano. Cuando tenemos las condiciones de competitividad más grandes del mundo, tenemos esa bauxita casi a flor de tierra, tenemos para llevarla el gran río Orinoco, además bajando aguas, ni siquiera subiendo, que se gasta más combustible, a pura fuerza de tracción del agua se lleva en gabarras hasta el puerto, ahí se transforma en la zona de matanza, y el aluminio, ¿cómo es posible que eso dé pérdida? Ah, la falta de gerencia y la falta de tecnificación. Y la corrupción, como dice Lino Martínez. Claro, se llevaron eso, se robaron todo eso. Lo que sí estamos dispuestos es a hacer empresas mixtas. Capitales privados, bienvenidos, pero no estamos dispuestos a regalar eso, ni a estarlo echando por la ventana. No, eso va a ser de verdad un gran proyecto de desarrollo. La minería racional, Proforca, esta gran empresa, un potencial gigantesco de madera, para exportar madera, pero no para exportar madera solamente, porque tenemos que cambiar el modelo económico. Es para aquí construir estas cosas de madera. ¿Qué hacemos con exportar materia prima? Para que después nos vendan ya la madera procesada. Tenemos que hacer aquí grandes aserraderos y convertirnos en, bueno, ¿cómo se llama? Carpinteros y talleres para hacer camas, viviendas de madera, tantas cosas que se hacen de madera. Bueno, y de otras cosas de la CBG. Mañana, el día miércoles, estaremos revisando esto, 19 de enero. Luego, en la noche también daré algunas audiencias privadas allá en el Palacio. El día jueves vamos a ver el Plan de Salud 2000 a las 9 de la mañana, Gilberto. El ministro de Salud y Desarrollo Social haciendo un gran trabajo. Te felicito, Gilberto, a nombre de todo nuestro pueblo, por ese inmenso trabajo en la fase 2 allá en Vargas y en forma general, pues, todo este año que pasó. Ahora vamos a ver el Plan de Salud 2000 para hacer los anuncios respectivos en los próximos días. Pasaremos ahí buena parte del día revisando el plan de salud y también planes de desarrollo social, junto con William Fariña, el viceministro de Desarrollo Social. Luego estaremos atendiendo también un grupo de periodistas que está haciendo una investigación sobre Venezuela. El día viernes 21 me informó Luis Miquilena que hay un acto de homenaje a la Constitución de 1811. Ese es el acto más importante de ese día, el viernes 21. La Asamblea Nacional Constituyente le va a hacer un homenaje a la Constitución de la Primera República, 1811. El día sábado seguramente estaremos también recorriendo zonas del litoral y algunas zonas del interior dentro del plan de asignación de viviendas y soluciones integrales a los damnificados. Y el domingo nos veremos de nuevo aquí en Radio Nacional de Venezuela en el programa Aló, Presidente. En honor a la verdad, a la dignidad. Este año va a ser grande, este es el primer año de la Quinta República, tenemos nueva constitución, gracias a las emisoras que están enlazadas por todo el país completo nos está oyendo. Vaya mi mensaje de optimismo a todos los venezolanos, a todos ustedes compatriotas. Venezuela renace. Ahora avancemos más unidos que antes, más unidos que nunca, con la frente en alto, orgullosos de ser venezolanos, orgullosos de ser hijos de esta república y de esta patria bolivariana, orgullosos de levantarnos ante el mundo con nuestro coraje, con nuestra dignidad, con nuestro amor. Le hemos demostrado al mundo lo que somos, un pueblo heroico, un pueblo humilde pero heroico, un pueblo grandioso, un pueblo bolivariano. Un abrazo para todos y que Dios me los acompañe. Así es, vamos a dar las gracias a las 26 emisoras que se han enlazado de manera gratuita, por supuesto, y voluntariamente con el programa Aló Presidente. Circuito Unión Radio, Circuito YBKE Mundial, Circuito Continente, Radio Aquí Es 910, Radio Rumbera 101.9 Estéreo. También Radio Industrial, el Circuito Diamante en el Estado Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio 1060, también en el Estado Táchira y Radio Difusora Venezuela. Radio Mujer y yo, para ver cómo hacemos para destrancar esa burocracia que tiene trancada una cantidad de equipos allá en la aduana. Bien, eso hay que aligerarlo. Ayer hablamos algo de eso en el gabinete, en el Consejo de Ministros. El dato ese de la corrupción, compraban el tomógrafo para la comisión, para cogerse los reales, y después que no funcionara, ¿no? Sí, ahí la corrupción ha hecho lo que ha querido a sus anchas. Compran el tomógrafo, compran un equipo, lo dejan en los sótanos, cobraron comisión y de repente se pierde el tomógrafo a los dos años o venden las computadoras y los utilizan en otra cosa. Es impresionante, pero en verdad yo estoy visitando los hospitales. La semana pasada fuimos al hospital oncológico Luis Racetti y también debo decirles que en el oncológico Luis Racetti nosotros ya está en funcionamiento, entra en funcionamiento mañana lunes el monógrafo, el tomógrafo. Yo no sé por qué aquí me colocaron monógrafo. ¿Quién sería el que hizo esta nota, vale? Sí, el tomógrafo. No es monógrafo. Aquí está anotado monógrafo. Este debe ser un mono que dibuja. El monógrafo. Bueno, el tomógrafo entra en funcionamiento mañana en el Hospital Oncológico Luis Racetti. Y quiero darle un saludo y un agradecimiento a la empresa Siemens. Ese tomógrafo estaba, José Vicente, Fuera de servicio, desde hace como 8 meses, me dijo el médico que está allá, porque le faltaba un repuesto, una tarjeta electrónica. Bueno, se comenzó a buscar la tarjeta electrónica, decían que no la había aquí en Venezuela. No, sí la había, y la donó la empresa Siemens. La tarjeta costó 7 millones de bolívares. Ahora, mañana, entra en funcionamiento el tomógrafo en el oncológico Luis Racetti. Por cierto, que hay un niño allá en el Hospital de los Magallanes, que lo voy a saludar, porque él me dijo que oía todos los domingos el programa Aló Presidente, y me dijo, Teresita, me dijo, salúdame por el programa. Yo lo voy a saludar, lo han operado y salió bien de la operación, Frederick Álvarez. Frederick, a ti, a tu mamá, a tu familia, un gran abrazo, y pidamos a Dios, y con mucha voluntad te vas a recuperar, hijo. Que Dios te bendiga. Ondas del Mar en Puerto Cabello, Radio Latina, Estado Carabobo, Radio Paraguaná, Estadio Falcón, Radio Carora FM 100.5 en el Estado Lara y Radio Feria 102 en Barquisimeto. Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 también en Barinas, Radio Vibración y Radio Solar, ambas en el Estado Sucre, y Radio Primera en Puerto Ayacucho. Radio Clase en Cojedes, Circuito Fe y Alegría, Radio Z100.3 FM en el Estado Vargas, y por supuesto todo el circuito de la Radio Nacional y la 88.5 de la Radio Nacional en el Estado Vargas, nuestra emisora solidaria. Queremos recordarle a nuestros amigos oyentes que al término del programa Aló Presidente vamos a realizar un pequeño foro con los ministros de Salud, Trabajo y el viceministro de Desarrollo Social sobre el tema de los damnificados y toda la tragedia a un mes después de haberse ocurrido ella. Hasta aquí, estimados radioescuchas, el programa número 26 de Aló Presidente. Radio Nacional de Venezuela agradece a todas las emisoras del país que hoy nos acompañaron en esta importante transmisión. Este programa se repetirá a las 9 de esta noche por las antenas Popular 630M, 1240M e Informativa 1050M y por 88.5 FM RN Vargas. En este programa trabajamos para usted, Teresita Maniglia, nuestra directora, Roberto Ruiz, Alonso Landaeta, Miguel Ángel Cariel, quien nos acompañó en los micrófonos, Osvaldo Pino y Glenda Bustamante, en la dirección de Ingeniería Gustavo Farías,